Buenas, Richard. ¿Tú qué haces en Murcia? ¿Yo? Pues no sé. Yo he venido aquí a no hablar de humanoides. He venido aquí a hablar del efecto Chuck Norris. ¿Y tú, Suzuki? Yo he venido aquí a hablar del efecto Chuck Norris. ¡Showtime! ¡Showtime! In the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of a ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. If you see him coming round the outskirts of town, don't you ever take him for a ride. Cause in the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth. Buenas oyentes, perdón por esta tardanza en volver a subir un programita. Bueno, mentira. Tenemos que decir que este programa, si lo estáis escuchando con una calidad de sonido un poco más bajita, es porque estamos a distancia. En un ovni. Estamos haciendo un pequeño ensayo para un programa que vendrá más adelante, que ya diremos por qué, y lo estamos haciendo a distancia. Estamos en Oklahoma. En Oklahoma, la ciudad de los refajos de Huertana. Vale. Es que por eso soy así. Allí la tecnología no llega todavía. Es que no sé qué es lo que hacen en Oklahoma, pero bueno, aparte de bailar, bueno, no sé. Pues como es un programa un poco especial, hemos decidido no hablar de humanoides. No. Y vamos a hablar del efecto Chuck Norris. Explícales, Richard, ¿qué es el efecto Chuck Norris? Pues no sé si va a hacer falta, porque nuestros oyentes son tan listos que debería saberlo, pero Chuck Norris es una persona difícil de matar. Suelen ser personas o grupos de personas que, a pesar de los esfuerzos incontables de la parca y en pasar la guadaña por su cuello, deciden no estirar la pata y seguir vivo en este planeta Tierra. Vamos, que son difíciles de matar, que no hay manera. Y lo que es, lo que viene siendo el destino, se esfuerza por llevárselo al otro barrio, pero ellos como que no estaban ese día para pa morirse. Pues eso es el efecto Chuck Norris. Más o menos. Así que sin más dilatación. Sin más dilatación. Vamos a empezar ya. Bueno. Después de esta bonita canción, ¿o no hay bonita canción? Sí, ha habido una maravillosa canción. Ha habido una maravillosa canción. Qué bonita esta canción. Qué bonita. Bueno. Este va a ser el primer especial de Navidad. ¿Cuántos vendrán? Pues no sé. ¿Tú crees que duraremos dos Navidades a este ritmo? No sé. ¿A este ritmo de denuncias? ¡Ay! Que habéis picado. Algunos habéis picado mucho. ¡Inocente! Bueno. Señor, ay, señor, hacia nosotros. Ilusos. Si nosotros somos tan buenas personas, ¿qué nos va a querer denunciar? Hombre, sí que Jiménez es como un hermano nuestro, casi. ¿Eh? Y los del ojo crítico, el ojete cítrico, le envían regalos a Suzuki. Si es que... Ay, sí, señor. Me tocó una biblioteca especializada del misterio. Gracias, el ojo crítico, gracias a Manuel Carballal y al equipo del ojo crítico por ese premio. Pues sí, señor. Eso, pero libros... no fue por escribir nada ni nada, fue por hacerme una fotito ahí medio original. Por su cara bonita. Sí, señor. Y por dar mucho por culo. También, sí. Efecto chapero del misterio. Bueno, pues si queréis, empezamos ya con el efecto Chuck Norris. Empieza, señor Richard, con el... Bueno, primer caso, que este es el que te gusta a ti. Vamos a hacer un poquito de hype ahí con Pues sí, señor. En breve, en la gran pantalla. Se llama El Renacido, me parece recordar, con el... ¿Cómo se llama? El Leonardo DiCaprio, que no se parece a sí mismo, porque es el hombre que se comió y defecó a Leonardo DiCaprio. Sale hecho polvo. Sale absolutamente hecho polvo. Y está basada la película en un caso verídico. Bueno, y mítico, de los montañeros y, ¿cómo se dice? Los los que les robaron y mataron a todos los indios, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Los poligoneros, no? Los tramperos, ¿no? No, los tramperos no. Bueno, estos eran tramperos, iban cogiendo pieles y arrancándole las pieles a los indios también de la cabeza. Y... No sé. Pioneros. Es que me ha salido poligonero, no sé por qué estaba yo pensando. Pero, bueno. ¿En tu juventud? En mi juventud. Vamos, que esto es... Este hombre... Sí, mi juventud no había polígonos, tío. Sí, vivíamos en el campo. Había polígamos. Bueno... No me líes, luego dices tú que soy yo, ¿eh? Yo, estás liado tú solo desde hace 5 minutos. Vale, es verdad. Vamos a empezar ya. Venga. Bueno, Hugh Glass. Este hombre, pues, nació en 1780 y murió en el 1833. O sea que, tío, vivió 50 y pocos años. 53 añitos. En fin, tuvo una vida un poco azarosa. Como bien ha dicho Suzuki, pues era un destacado trampero y hombre de frontera, ¿no? Que estaba... Eran los que iban alargando la frontera de Estados Unidos, pues robándole las tierras a los indios y pasándolos por la piedra. Y los indios también tenían Hugh Glass, que fue un hombre que, a pesar de su apellido, rompió muchos cristales a lo largo de su vida. Colega, pues... De ahí su buena suerte. Hombre, buena suerte. ¿Qué quieres que te diga? Cuando veáis la película esa que digo yo, se llama The Revenant, o El Renacido, creo que se llama... Se va a llamar en castellano. La verdad es que os lo aconsejo porque el Leonardo DiCaprio hace un papelón. ¿Cómo lo sé yo? ¿Por qué la he visto? ¿Cómo la puede haber visto si todavía no se ha estrenado? ¿Ah? He soñado con ello. Está ya por ahí colgada, no subtitulada, ¿eh? Sí, ya lo sé. Bueno, ¿pero la has visto tú al final? No la he visto, no. Pues te la aconsejo. Paga la entrada y la ves. No, voy a hacerlo. Voy a ir al cine y voy a pagar y voy a verla. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Y si le pueden dar un Oscar ya de una vez a Leonardo DiCaprio, me alegraré. Porque que lo tenga la pelo grasiento de Sandra Bullock y no tenga a Leonardo DiCaprio un Oscar, me parece insultante. Sí, pero a Sandra Bullock le han dado el Oscar para que no se presente más, para que se vaya a su casa. ¡Vete a tu casa, Sandra Bullock! ¡Hostia! Bueno. La mujer que se comió a Sandra Bullock. A Sandra Bullock, bueno, todavía tiene culete. Bueno, ¿ves? Me hablas de Sandra Bullock y ya está. Ya estamos liados. Bueno, Hugh Glass, como he dicho, pues era de estos que iban robándole tierra a los indios. En el primer tercio del siglo XIX, en Estados Unidos, en el oeste. No se sabe mucho de la etapa, del principio, ¿no? Porque estas cosas, pues esta gentuza, pues te puedes imaginar que no tenía ni carnet de identidad, ni siquiera. Solo esta gente... Vale. Iban por ahí perdidos por el bosque matando bisontes y vendiendo las pieles. Aunque se supone que nació en Pensilvania, algunas historias, porque esto es un rollo mítico, sobre él afirman que fue marino, un pirata, con el famoso pirata Jean Lafitte, que los que sois aficionados a la piratería de películas los conoceréis. Y también un paumi honorario. ¿Qué significa esto? Bueno, la cuestión es que en una de sus... aventuras que tuvo cuando era joven, ¿no? 30 y tantos años, pues lo fue capturado por una tripulación del pirata que acabo de comentar, del Jean Lafitte, el señor de Barataria. Y entonces pues lo engancharon pues para lo que solían hacer entonces, pues para que remaran, para que hicieran los trabajos sucios del barco. Pero este tío pues al final terminó haciendo trabajos de piratería, ¿no? Robando a diestro y siniestro. A la fuerza, vamos. Este hombre, pues claro, como cualquier pirata esclavo, pues no tenía muchas ganas. Así que cuando estaban por cerca de la costa de Texas, pues se tiraron al agua. Hugh Glass se tiró al agua con un compañero y fueron nadando hasta la orilla. Con tanta buena suerte, que este hombre es que tuvo muchísima buena suerte, que que cuando llegaron a la orilla fueron capturados por los indios, ¿no? Por los indios Pawnee. Su rastro debería haber terminado entonces, pero porque, entre otras cosas, pues cogieron a los dos compañeros, bueno, se escaparon él y un compañero, cogieron al compañero, lo colgaron para que no, con lo suficientemente holgura en el cuello para que no muriera, le clavaron cientos de astillas de pino en la piel y lo convirtieron en una antorcha humana. Eso al compañero, los indios. Maravilloso, sí. Maravilloso. Creatividad, eso no sale en las películas, pero bueno. Hugh Glass iba a ser el próximo en... Pues habían quedado satisfechos con la barbacoa esa noche y el día siguiente iban a cargarse al propio Hugh Glass. Pero cuando llegó su turno, pues tuvo una idea así, pues dijo, voy a jugármela. Y le regaló al jefe indio, pues, una bolsa que tenía de un una especie de color así muy raro de encontrar, una especie de polvo para hacer tintes de ropa y todo eso. Era un regalo tan tan raro que el jefe indio le perdonó la vida y lo adoptó como hijo favor, como hijo predilecto de la tribu. Estos paganos un día te comen y otro día te hacen porque le regala unos polvillos, una bolsa con unos polvillos. Total. Es que los polvillos. Total. Que de ser un esclavo en un barco pirata, ahora había pasado a ser un esclavo en una tribu india. Entonces, pues, y eso quizás le salvara la vida en un futuro, porque se tiró un montonazo de tiempo en esta tribu y ahí aprendió, pues, a sobrevivir por el bosque, a conocer las plantas que había comestibles, las raíces, en fin, cómo navegar sin brújula, cómo cruzar ríos así con muchísima agua, en fin, todo ese tipo de cositas. En el año 1822, la tribu esta de los Pawnee, que también se dedicaban a lo mismo que los montañeros, que era lo único que daba dinero allí entonces, que era cazar animales y vender las pieles, que eran muy preciadas y eran muy caras. Vamos, con 4 o 5 paquetes de pieles, pues tenías para vivir un año entero. Recordemos que la zona esta donde estaba es una zona muy al norte y esto, pues en fin, se congela medio año. Durante medio año está totalmente nevado. Aprovechando que la tribu había ido a vender las pieles que habían estado recolectando por el tiempo que estuvo ahí con ellos, pues aprovechó Glass y se volvió a escapar. No penséis que se tiró al agua y lo recogió un barco pirata. No. Eso hubiera sido ya el copón. Lo coge el barco pirata otra vez. Ay, señor. Bueno, total, que el tío se escapa, ya se une con los pioneros y los hombres de frontera, los tramperos, y se va a una expedición. Esta expedición, pues, no tuvieron tampoco mucha suerte. Es que muchas veces los casos que vamos a leer son hombres afortunados o madafacas que sobreviven a... Bueno, afortunados dentro de su... Claro, por eso te iba a decir que... Yo prefiero no tener su suerte. Sí. Prefiero que no me toque directamente. Es que eso, claro, porque es que, date cuenta, hasta ahora lo que estamos leyendo de Hugh Glass es que el tío era un penoso, le iba de gracia en desgracia. O sea, lo captura... Va buscando. El esta peligro. Gente que sobrevivió a muchas catástrofes, pero que también fueron, como dice Frankie, super, super gafes. Bueno, total, que este hombre se va con una expedición por ahí a lo que sabía hacer, que era cazar bichos y, pues eso, vender las pieles. Pero con mala suerte, porque iban con una barcaza por el río, la barcaza se perdió y casi todo lo que habían podido cazar de pieles también se cayó al agua. Luego les atacaron los indios aricaras, que mataron entre 13 y 15 gente de la expedición y dejaron a unos 10 o 11 heridos. Uno de ellos, de los heridos, fue el propio Hugh Glass, que seguía con su buena suerte. Bueno, mejor suerte que los otros, pero bueno, que estaban muertos. Total. Sí, sí. Como los indios les habían atacado y se habían matado, como ya he dicho, unas 15 personas y 10 heridos, pues el listo del jefe de la expedición decidió atacar a los indios en su territorio. Con 80 hombres dispuestos a arriesgar sus vidas. Total. Un grupo, incluyendo a nuestro héroe, a Glass, fue movilizado para que fueran a través del Gran Río buscando a los indios para darles caña. En esta expedición que fueron contra los indios, persiguiendo a los indios, pues fue cuando se encontró con el oso que iba a hacer de la vida de Hugh Glass un mito viviente. Históricamente, los encuentros de los osos y humanos, pues, siempre han reportado peligro para ambos. De hecho, pues, los osos son de los animales que hay tanto en Europa como en Estados Unidos los más peligrosos, mucho más que los pumas, ¿no?, o este tipo de bichos. Un grizzly macho, que son los osos que estaban por la zona, pesa... un oso grizzly. Pues de media, pesa casi 400 kilos. ¿Eh? Flipas. Y posee una mordedura capaz de partir el hierro colado, ¿vale? Al lado de los seres humanos... como ya he dicho, el oso era el animal más peligroso. Sumado a la poderosa mordedura, un oso, estoy leyendo, puede correr más rápido que un caballo haciendo sprint, un sprint corto, y tiene las patas delanteras con garras afiladas con capacidad de arrancar fácilmente una extremidad humana. Sí, algo que dicen es que nunca salgas a correr si te topas con un oso. Es lo peor que puedes hacer. Bueno, yo no sé lo que... Y también dices que no te puedes ir a un árbol, porque el oso también sabe trepar a los árboles. ¿Entonces qué haces? Y también... Metes la cabeza debajo de tierra y dejas, pues, el culo al aire, ¿no? Si no puedes correr ni trepar, pues volar. ¿Qué vas a hacer? O sea, salir volando como un jilguero. Jilguero. Entonces, afortunadamente los osos comen cualquier cosa, hasta personas. Y son capaces de derribar a un hombre montado a caballo cuando si tienen suficientemente hambre, ¿no? Se enganchan al caballo, lo tiran y se lo jalan al caballo y al tío, ¿no? Porque tiene una necesidad de comerse, pues la... Para pasar por lo que he leído, no, porque eso, porque son grandes, tío, que queman mucha energía. Todos los días tienen que comerse en valor calórico aproximadamente 6 filetes de 2 kilos. Eso es lo que necesitan todos los días en carne. Según como seguimos con el rollete, ¿no? Esto para darle un poco de dramatismo a lo que va a pasar ahora. Que sepamos la historia del oso. Según el relato de los hechos, volvemos a la historia, Glass, que tenía aproximadamente unos 40 años, como era costumbre, se separó del resto del grupo para buscar, en fin, pistas de indio y todo eso, ¿no? Se separaban para hacer... Para hacer mataño. Y bastante le dieron, sí. Se separó del grupo cuando de repente se encontró cara a cara con un oso, Grizzly. El gilipollas hizo un disparo de su rifle que hirió al oso. Y el oso, pues, se cabreó bastante. Entonces, el oso que estaría a su puta bola, de repente, pues al verse herido, atacó. Entonces el montañero corrió para subirse a un árbol. A los héroes de Circo Grove, pero este no llegó a... Pero estos son de verdad. Estos no son los gilipollas esos que le tiraba una flecha y se caían de culo. No, señor. No. El oso se tiró para él, enganchó a Glass de una pierna, o sea que trepó detrás del árbol, le pegó un zarpazo, lo enganchó de una pierna, lo tiró al suelo y empezó a pegarle mordiscos y zarpazos, pues sí, todos los que, hasta que se cansó, hasta que tuvo agujetas, hasta que se le cansaron los brazos. El ruido del oso bailando sobre el propio Glass atrajo a los otros miembros del grupo de rescate, porque suponemos que Glass estaba gritando como un berraco, y se quedaron ahí a distancia, porque el oso era bastante hermoso. Se habría comido ya otros Glasses antes. Pero no podían dispararle porque como el oso estaba encima, tenían miedo de pegarle un tiro al propio Glass. De hecho, si hubieran disparado, seguro que le hubieran dado a Glass porque el hombre la atraía, ¿no? Total, que cuando el oso se separa y se gira para irse, es cuando los dos o tres compañeros le disparan al oso. Entonces el oso se vuelve a girar y se vuelve a dirigir sobre el propio Glass que estaba en el suelo. Y empieza a pegarle caña otra vez, a pegarle mordiscos. Claro, el oso asociaba el disparo a Glass. Y cada vez que recibía un disparo, pues atacaba más a Glass. Pero no le disparé al oso, no ves que este oso es de enfadarse. Los otros estarían así como a 500 metros, ¿sabes? Y el oso, venga, que ya se ha cansado, dale caña. Entonces, dale caña que siga dando por el culo a Glass. Volvió, ya se iba el pobre oso y volvió sobre Glass y empezó a pegarle otra vez zarpazo y mordisco y tal. Glass había sobrevivido a dos ataques salvajes, pero su calvario no había terminado. Cuando el oso se largó por segunda vez para alejarse, el grupo volvió a disparar varios tiros al oso. Agonizante, el oso saltó sobre Glass por tercera vez para finalmente morir cayendo encima del montañero herido. Voy a morir y lo voy a aplastar. Lo voy a aplastar, 400 kilos encima. De una piltrafa humana, ¿no? Los equipos de rescate se sorprendieron al ver que una vez retirado el cadáver del oso entre varios compañeros, porque había caído encima, como hemos dicho, Glass estaba aún vivo. Había sobrevivido contra todo pronóstico de ser mordido y mutilado en varias ocasiones y haber sido aplastado por un animal de más de 350 kilos de peso. Cualquiera de estos episodios aislados podía haber matado al compañero por sí solo, pero Glass se había negado a morir. Examinando la extensión de las heridas de Glass, que incluían múltiples desgarros y una pierna rota, los montañeros creyeron que las heridas eran mortales de necesidad e hicieron preparativos para el entierro de su compañero. Cavaron una fosa poco profunda y dos miembros del grupo, Bridger y John Fitzgerald... ¡Hombre, calla! ¡Hombre! Es que no, cada vez que digo Fitzgerald se ladra. ¡Total! Tú tienes un grisio ahí también. Vale, cállate, no empieces. Los nombres de John de Bridger y Fitzgerald son importantes para lo que pasó después. Total, que... Los compañeros de la expedición siguieron avanzando, los dos chicos estos se quedaron con Glass esperando a que la cascara. Habían cavado la fosa y estaban esperando a que el hombre muriese para darle un entierro digno, ¿no? Porque entonces la gente se cuidaba. Sí, eso lo he visto en el tráiler. En estos trailers que hacen ahora tan bonitos, que he visto toda la película. Esta historia es conocida, tío, aunque también tiene tela, ¿eh? La película tiene tela. Le han dado sí, pero no está chula. Bueno, total. Arrancaron tiras de las camisas y vendaron sus heridas lo mejor que pudieron. Seguro que él estaría muerto por la mañana. Cuando el sol lo despertó, sin embargo, Glass aún estaba vivo. Según la historia, Bridger y Fitzgerald, acordaros que iban persiguiendo a los indios y los indios los iban persiguiendo a ellos también, se preocupaban más de ser atacados por los indios que del compañero que iba a cascarla. Así que como tenían miedo de que los ruidos de los disparos hubieran atraído a los indios, pues decidieron largarse de donde estaban y dejarlo a él que muriera en su momento, pero no se esperaron a enterrarlo. Como Glass no tenía la amabilidad de cascarla, pues decidieron cubrirle con una piel, con la piel del oso que le había atacado, lo cubrieron, lo metieron en la fosa y le echaron tierra y cascotes y escombros y hojas encima y lo dejaron que se muriera medio enterrado. Fitzgerald cogió el rifle de Glass, los dos se alejaron a toda prisa para reunirse con su grupo. Ellos dos eran los únicos que sabían que Glass estaba vivo cuando fue abandonado, o al menos eso pensaron. Qué bonito. Sí, ¿verdad? Que se fue ahí medio enterrado vivo. Sí. Hijo de puta. Bueno, pero eso le dio a Glass las fuerzas para sobrevivir. Ahora viene lo chulo. Agarró cual maceta. Sí, sí. Hombre, la roña que tendrían sería importante. Sí. Bueno, Glass finalmente volvió en sí, solo y cubierto por la pesada y apestosa piel del oso. Descubrió que sus pertenencias habían desaparecido. Los hombres, sus compañeros, se habían llevado el rifle, el cuchillo y otros objetos de Glass y lo arrojaron a la tumba que habían cavado con anterioridad. Pese a las circunstancias, Glass despertó. Se vio en una situación crítica al hacerlo. Estaba solo, desarmado y en territorio de indios hostiles. Vale. Una de sus piernas estaba rota. Sus heridas estaban infectadas. Su cuero cabelludo casi fue arrancado por completo de un mordisco. Y la piel y la carne de su espalda habían sido abiertas de tal forma que podían verse las costillas. La ayuda más próxima se encontraba a 320 kilómetros de distancia, en el fuerte Kiowa. Su única protección era la tumba y la piel del oso. Ahora se enfrentaba a una mayor prueba de supervivencia. En momentos de lucidez bebió agua. Cuando podía estar más consciente, despojó de vallas un arbusto cercano. Las aplastaba en la palma de la mano con agua y se las arreglaba para meter algo en la garganta herida. Garganta que el oso había mordido, por cierto. Joder, y que mía. Tenía una, ¿sabes? Y que le impedía tragar. Se las tragaba y le salía en rollo caramelo pez, ¿no? Por debajo de las vallas otra vez. Sí. Dice, coño, si no paro de tragar y venga, a ver, siempre hay más. No engordo. No engordo. Tengo una tenia. Bueno. Entonces la fortuna tuvo suerte porque estaba ya muy hecho polvo, necesitaba proteína, necesitaba energía. Y entonces tuvo la suerte, entre comillas suerte, claro, porque en una de esas desmayos que tenía y cuando se despertó, vio una serpiente de cascabel que estaba dormitando cerca de donde estaba él. Así que Glass cogió como pudo, con el brazo que tenía sano, una roca afilada y mató a la serpiente. Poco a poco, con dificultad, peló el bicho y se comió la carne cruda lo suficientemente pequeñica para poder tragársela, ¿no? Y eso fue lo que le dio un poco de energía. Si te das cuenta, el hombre va aprovechándose de cualquier cosa que encuentre para tener alimento, energía. Cuando recuperó algo de fuerza, no sé si serían 2 o 3 días, Glass aseguró su pierna rota con tiras de ropa y ramas de árboles, ¿vale? Una imagen total. Se cubrió con la piel del oso, así que tú imagínate la imagen, tío. En fin, tremendo. Se cubrió con la piel del oso que su compañero le habían dejado como mortaja. Recuerda que la piel estaba recién quitada, o sea, no estaba curtida, estaba fresca, ¿no? Medio podrida, bueno. Hostia puta, tío. Y el 9 de septiembre de 1823 empezó a arrastrarse en dirección al sur hacia el río Cheyenne, a unos 100 kilómetros de ubicación. Recordar que tenía que hacerse 350 kilómetros en esas condiciones para llegar a un sitio y salvarse. Madre mía. 350 kilómetros, ¿eh? Pero es que un indio, los indios no le van a hacerle nada. Es que cualquiera que se encuentre a eso por ahí andando dice, ¿esto qué coño es? Viene, claro. No lo toco ni con un palo. Pero ya te digo. Total. Se puso de rodillas, pero pronto descubrió que no podía ponerse de pie. Aún le quedaba un brazo bueno y una pierna buena. Tenía una pierna rota y un brazo roto. Y empezó a arrastrarse aguas abajo. Dejó un kilómetro, después dejó otro kilómetro detrás de él. Y cuando no tenía fuerza y empezaba a temblar, se derrumbaba, caía donde pillara hasta que se podía descansar un poco y podía sostenerse y seguía arrastrándose metro a metro, metro a metro. Bueno, en fin, tremendo. Tapado con la piel del oso. Su nariz estaba cerca del barro, pero ahí es donde estaba la comida. Así que como los indios Pawnee lo habían enseñado, pues cavaba para comerse las raíces, lombrices, robaba huevos de serpientes y de reptiles que encontraba a su paso, en fin, cuando todo lo que pillaba. En una de estas, pues se encontró con un cadáver de un búfalo muerto con los huesos, y cogió los huesos suficientemente frescos, los partió y chupó la médula. Sí, la dieta mediterránea. Y se jaló la médula. El tuétano, ¿no? El tuétano, que por lo visto eso es súper energético. Bueno, la fiebre y las infecciones lo afligían constantemente, a veces dejándolo inconsciente. En cierta ocasión, esto es buenísimo, tío, cuando se despertó de un desmayo, se encontró con un enorme oso sobre él. ¡Madre mía! Según la leyenda, el animal lamió sus heridas ya infectadas de gusano y se fue. Recordemos que encima llevaba la piel del oso que había matado, por lo que es posible que... Que le pegara el olor, ¿no? Al oso o algo. Que el oso pensara que era un congénere enfermo, ¿sabes? Sí, y entonces claro. Le pegó lametones en las heridas. Y posiblemente estos lametones evitaran que Glass tuviera más infecciones. O sea que al final, sí, una cosa tremenda, ¿no? Imagínate la situación, tío. En fin. Madre mía. Sobrevivió al viaje alimentándose de frutos silvestres y raíces. Una vez, cuando una manada de lobos derribó a un ternero de búfalo cerca de donde él se escondía, con avidez, o sea, con rabia y hambre que tenía, que te moría, lo observó devorar la mitad del animal. Luego ahuyentó, se fue hacia los lobos y los ahuyentó, arrastrándose con la fiereza de un hombre hambriento. Y los lobos pues se largaron, claro. Cuando, al ver esa cosa apestosa, llena de heridas, con una piel de oso. los lobos, que hay que quitarle la comida a un lobo de la boca, ¿sabes? Pues se fueron por piernas los lobos. Así que el hombre pues se acercó al búfalo y se tragó todo lo que pilló. Las vísceras, el hígado, el intestino, el corazón. El hombre, como sabía, buscaba carne rica en sangre, ¿sabes? Muy energética, músculo y todo eso, sí. Y vísceras. Se tiró ahí al lado del ternero un montón de días. O sea que se comió el ternero entero casi, aprovechó para descansar y a comerse crudo el bisonte, y recuperó fuerza. Su herida de la espalda, que no podía llegar a limpiar, crecía y se infectó de gusanos. Sus otras heridas se estaban curando gradualmente, cicatrizando y comenzando a sanar, pero lo de la espalda, joder, la que tenía las costillas al aire, pues estaba podrida, ¿no? Uf. Más tarde relató Glass cómo puso sobre la herida de la espalda un animal podrido, se puso él sobre la herida de su espalda un animal podrido para que los gusanos se comieran la carne muerta de Glass, lo que probablemente le ayudó a evitar la gangrena. Detalle, ¿eh? Sí, sí, sí. Se echó gusano encima para que se comieran la carne muerta de la espalda. Sí, eso lo solían hacer. Y sanguijuelas también lo solían gastar, ¿no? Para evitar la cangrena. Sí, la sanguijuela es posible, pero vamos, esto ya es tremendo, macho. Esto ya es asqueroso. Bueno, total. Lo único, según la versión que el propio Glass comentó, lo único que lo impulsaba era la venganza. La única cosa que lo hacía seguir adelante era el deseo de matar a los hombres que lo habían abandonado para morir. Ya ves. Le tomaría a Glass un mes y medio llegar hasta el río Cheyenne. Un mes y medio, ¿eh? Cuando alcanzó el objetivo, construyó una balsa a partir de un árbol que había caído y bajó por el río, permitiendo que la corriente lo llevara a Missouri. Durante el trayecto, los nativos le ofrecieron ayuda cubriendo sus heridas expuestas de la espalda con una piel de oso, que cosieron a la misma. O sea, le cosieron la piel del oso a su piel, porque tenía las costillas al aire, le faltaba un cacho de carne. Sí, sí. Tremendo, tío. Total, que al final los indios le echaron una mano. Recordemos que a él le había pasado lo del oso porque iba buscando matar a indios, y al final los indios son los que lo salvó. Eventualmente, al final llegó al fuerte Kiowa, que consiguió hacerse los 350 kilómetros y sobrevivió. ¡Una puta! Una vez que recuperó la salud, lo que le llevaría varios meses, Glass salió a buscar venganza con los hombres que lo habían dejado a su suerte. Glass encontró al joven Bridger la noche del 31 de diciembre de 1823, cuando el grupo del mayor Henry celebraba la llegada del Año Nuevo en el interior del fuerte. Glass entró con paso firme al salón donde los hombres se divertían, con la piel del oso a la espalda. Se hizo un silencio mortal, y entonces se encaró al hombre que había perseguido durante 1500 kilómetros y le dijo: «Soy Glass Bridger, el hombre que abandonaste para morir y a quien le robaste las cosas que pudieron ayudarlo a sobrevivir, solo y herido, en las planicies. Volví porque juré que te mataría». Es muy... Soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Total, lo que pasa es que este fue más listo porque se evitó una rima molesta al no decirlo de Montoya. Total. Que... Hombre, el apellido, coño. Por resumir la historia y cerrando ya lo de Glass, al final Glass perdonó, a pesar del odio que le consumía, el odio que le había hecho andar los 1500 kilómetros, ¿no? Los 350 y luego buscar por ahí para abajo a esta peña. Los encontró a ambos, pero les perdonó. Cuando estaba ya dispuesto a matarlos, los perdonó. Aunque eso sí, los perdonó solo y cuando recuperó todas sus pertenencias y se quedó satisfecho. Vamos, dijo, bueno, o me das mi rifle y mi jarapa o te mato ahora mismo. Durante 9 años, Glass cazó en los ríos del sureste norteamericano. 9 años después de esta historia. Y se convirtió en un mito viviente, en una leyenda. En una refriega con los indios que tuvo, en otra, fue alcanzado por una flecha que se le clavó en la espalda. Y herida que curó. Aunque ya en el año 1833, ya había tentado demasiado a la suerte. Se le habían acabado todas las vidas que tenía. Y lo pillaron los indios y... lo mataron y lo despellejaron vivo. ¡Hola! Ahí se quedó el señor Glass. Pero sin embargo, su leyenda nunca moriría. ¡Efecto ¡Bua! Chuck Norris! ¡Efecto Chuck uno. Norris! Sí, señor. Never come. No, no. Someday. Never come. Well, time and tears went by. And I collected dust, for there were many things I didn't know. Bueno, pues vamos a seguir ahora con el efecto Chuck Norris número 2. Y esta vez pertenece a una Chuck Norris. Una Chuck Norris, Chucky, la novia de Chucky. La novia de Chucky. Chucky Norris. Julian Koepke. Bueno, era una adolescente alemana que a finales del 71 sufrió una de las experiencias de supervivencia más insólitas de ese siglo, del siglo XX, del siglo pasado. Pues esta chica, esta adolescente, sobrevivió a la explosión en pleno vuelo de un avión en el que viajaba y se dio una buena hostia en una caída libre de más de 2.000 metros de altura. Pero la historia no acaba más que empezar. La jungla amazónica le deparó 10 días de aventura y lucha por encontrar en soledad el camino de vuelta a casa. Y esta es la crónica. La tragedia sucedió el 24 de diciembre del 71, hace más de 35 años. Y comienza contando Koepke... que es hija de científicos alemanes que sentada en una oficina del colegio de Gutenberg. Yo había terminado el colegio y el 23 de diciembre tuvimos la fiesta de promoción. Yo quería pasar los 3 meses de vacaciones con mis padres, que tenían una estación biológica en plena selva virgen. La línea aérea que usábamos normalmente estaba llena y por eso tomamos pasajes de Lanza, que en ese tiempo ya no era confiable. Tenía 3 aviones y 2 ya habían caído y por eso a mi papá le había pedido a mi mamá que no voláramos con Lanza. ¿Por qué sería? Se tenían en la flota 3 aviones y 2 se habían hostiado ya. Bueno, pues ya está. Premio. Madre mía. Es que esta gente en el fondo va buscando el peligro, si te das cuenta, ¿eh? Pues ya te digo. Tenía 3 aviones y los 3 estrellados. Bueno. La tragedia no tardaría en desatarse. Koepke recuerda que el vuelo con más de 90 pasajeros salió con retraso y después le comentaron que el avión tenía también problemas técnicos y no era adecuado para volar sobre la jungla. Me imagino que por aquello de los aterrizajes forzosos, ¿no? Sí, sí. Tenía que aterrizar de punta. Como de hecho aterrizó. El vuelo entre Lima y Pucallpa debía durar 50 minutos y a los 30 minutos de vuelo se comenzó a nublar el cielo. Turbulencias. Fue una tempestad enorme. El cielo se puso completamente negro. Hubiera sido posible regresar a Lima o desviar, pero como era Navidad, todos querían llegar junto a sus familias. Pues mira. Puta Navidad. ¡Feliz Navidad! Sí, sí. ¡Feliz Navidad! Seguramente. Seguramente el piloto pensó igual, quiso pasar la tempestad y se metió de frente a la tormenta. Con el avión que ya había tenido problemas al despegar, ¿vale? Y que era el tercero de una flota de tres aviones y dos ya habían petado. Vamos, que me imagino al capitán del avión ahí pedaleando ahí en la cabina. Era un avión de los picapiedras. De los picapiedras, total. Hostia, es fuerte. Y eso fue lo que no soportó el avión. Volamos un cuarto de hora, pasando por nubes gigantes. El avión se movía horriblemente. Hostia, no olvidemos si habéis volado alguna vez, que imagino que sí. Yo sí, pero... Que con haber una pequeña turbulencia ya te cagas encima, pues imagínate en una cafetera de estas volantes, en un airship. Esto es un airship. Total. Madre mía, qué terror. Total. Pues de repente se vio una luz muy fuerte en el ala, en la derecha. Y parece que un relámpago entró en la hélice. El avión perdió el equilibrio y comenzó a caer. Vuelvo a hablar en primera persona. Yo estaba sentada en la penúltima fila y el avión se quebró. Y yo me encontré de un momento a otro fuera. Todo sucedió a 3.000 metros de altura. Bueno. O sea, de repente estaba dentro y de repente estaba fuera del avión. Se partió por la mitad, cracks. Madre mía. Recuerda también que el avión caía en forma vertical y las turbinas hacían un ruido tremendo. Yo me estaba colgando debajo de la fila de asientos. Y como tenía un cinturón abrochado, me pegué al asiento. No me caí sola, sino con el asiento encima. Como un paracaídas. O sea, que cayó ella y el asiento, todo iba para abajo. Sí, que el asiento no es un taburete. El asiento, un pedazo de asiento de avión de esos. Un asiento de esos guapos, sí, sí. Con reposaespalda, reposacabeza y reposaculos. Y parte hueso. Mi mamá, que viajaba conmigo, desapareció. Me desmayé. Y recién, muchas horas después, me desperté. No sé cómo pasó todo esto. Supongo que el asiento dio la vuelta y cuando chocamos contra las copas de los árboles, el asiento me ayudó a amortiguar el choque con los árboles y se despertó en el suelo sentada en el sillón. No, eso hubiera estado cojonudo ahí sentadica. Madre mía. Cuando desperté, el asiento estaba encima mío y no me había apretado. Quiere decir que no la había aplastado. Y sí, se había quedado encima de ella, pero... Me imagino que la traducción así en sudamericano, apretado es aplastado. Tuve pocas heridas, solamente la clavícula derecha se me había roto y tenía algunos cortes profundos en la pierna y uno de los ligamentos de la rodilla se me había roto. Pero eso yo no lo sabía. Dicen que es dolorosísimo, pero yo no sentí nada. Todos esos días que yo caminé por la selva, no sabía que tenía salida, relata la chica. Vamos, los ligamentos rotos y la clavícula partida, eso duele un huevo. Flipas. No te puedes mover. Pero estaba ella con que no le dolía. Estaba flipando. Está flipando tanto que no te das cuenta ni de que llevas la cabeza colgando. Lo que no dice es si se desabrochó la silla, iba arrastrando la silla por la selva, ¿sabes? Tampoco se dio cuenta que llevaba la silla arrastrando. En fin. Váyatela. Juliana estaba encadenada al asiento cuando este se desprendió del fuselaje, lo que le salvó la vida. Según la investigación posterior, el centro de gravedad del conjunto pasajero-asiento determinó la posición. La posición protectora durante la caída sobre una ladera muy tupida y densa, unos 2 kilómetros por debajo del avión. La inclinación de la montaña acompañó la trayectoria, efecto trampolín de esquí. Perdón. Y el asiento sirvió de coraza para mitigar los latigazos de las copas de los árboles. Ya ves. Tuvo suerte la chica, ¿eh? Dentro claro. De la mala suerte, tuvo suerte. Claro, porque como pesaba más el asiento que ella, pues se quedó abajo. Y ella arriba, claro. Sí. O sea que sí que cayó encima del asiento al final. Sí, tumbado, pero cayó encima del asiento, sí. Sí. Me desperté sentada en el mismo asiento. Había tres cuerpos desmembrados a mi alrededor. Creía que se trataba de una pesadilla y me volví a dormir por unos instantes. Voy a echarme. Sí, hombre. Se supone que se desmayaría, vamos. Sí, hombre. Yo también me lo imagino. No creo que me dijera, bueno, tengo aquí La clavícula rota, acabo de caer 3.000 metros de altura, voy a echarme una siesta. Estamos tan a gustito. Sí. Cuando creí volver en mí, en me sí. En sí es hablando en segunda persona. Cuando creí volver en mí. Sí, es verdad. Claro. Cuando creí volver en mí, me atraganté de la realidad. Vamos, que, sí, sí. Que no podía atisbar tanta barbaridad. Ese hielico, ¿cómo se oye por ahí? ¿Qué haces, Richard? ¿Qué bien te lo pasas? ¿Qué? ¡No! Esto es, no soy yo. No soy yo. Eso debe haber alguien aquí escuchándonos, un hombre de negro. Oyentes, ya sabéis quién es aquí el lado oscuro. ¡No! ¿Cómo? Pero eres tú. Bandarra, que está aquí haciéndome. Sí. Me está haciendo luz de gas. Estamos con la luz de gas. Venga, tira. Cuerpos inertes colgaban de los árboles. Hierros, asientos, ropas y maletas desparramadas por la selva. Humo, mucho humo y crepitar de combustiones desperdigadas. Hasta donde la espesura de la jungla, pues dejaba distinguir a la chica. Vamos, era todo un desparrame. Un desparrame paisaje, total. Un paisaje dantesco. Estoy lleno de fuego y trozos de carne, de gente, cabezas, brazos, en fin, colgando de los árboles. Sí, el pasaje todo desparramado por allí, con toda la ropa y todo lo que... Tela, ¿eh? Pues... Me tomé un tiempo para incorporarme, física y mentalmente, a mi nueva angustia. Aturdida y muy mareada, concluí que no tenía grandes heridas. Apenas unos cortes en la pierna y en el ojo, y un dolor fuerte en la clavícula y la rodilla, lo que hemos hablado antes. Sí. Las lesiones que después le dirían que tenía. Nada que no me permitiera deshacerme de las ataduras del asiento para ponerme en pie. Tan solo unos cuantos pasos sin gobierno y rumbo me separaban de la peor imagen de toda mi vida. El cuerpo inerte de mi querida madre, agarré su mano y cerré los ojos. Entonces llegó la noche y Julián buscó un barranco para protegerse. Al día siguiente la despertó la lluvia y bebió agua de las hojas. Siguió el rumbo del riachuelo y después de unos días se encontró con un desagradable cuadro. Una fila de asientos con muertos que se habían sumergido en el suelo con una fuerza inmensa. Hostia, qué barbaridad, tío. O sea, metidos en el suelo, una fila de asientos con personas muertas. Sí, ahí, claro. Oh, chaval, qué barbaridad. Total. Bueno, pues aquí sigue pues la aventura de la chica que ahora comienza por la jungla. Juliana estaba perdida en algún lugar de la selva, entre Lima y Pucallpa. Eso tampoco olvidemos que estar en la selva daba bastante miedito, ¿eh? Tenía la clavícula fracturada y un ligamento de su rodilla derecha seccionado. One more time, lo volvemos a recordar. 77 de los 91 pasajeros del último vuelo del Lockheed Electra L-188 habían fallecido en el accidente y también otros 13 incapaces de sobrevivir a la selva. Los restos del percance estaban desperdigados a un área de unos 15 kilómetros, sin visibilidad, más allá de las copas de la densa arboleda amazónica. Nada pudo superar el terrible dolor que sentía por entonces. Era el momento de sobrevivir o entregarse a los caprichos del destino. Después de comer algún fruto y los restos de alguna vianda que encontró, abandonó el lugar de la tragedia tras observar la llegada de los primeros carnívoros, depredadores. Vamos, que tela, ¿eh? Sí. A comiéndose los muertos. Sí. Madre mía. Viven. Siguiendo las directrices de su padre, buscó la fuente de agua más cercana para seguir su curso y buscar ayuda. Lo que Juliana no sabía es que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier núcleo habitado. Joder, 600 kilómetros. En la selva. Antes de la primera noche encontró un pequeño manantial que sació su sed y esperanza para seguir su curso. 26 de diciembre. Como vemos, nadie se había comido el pavo en casa. No. Se me acabaron los caramelos y golosinas que encontré arriba. No volví a comer nada en la selva. El temor por comer frutos silvestres venenosos que me enseñó mi padre me llevó a ignorar la llamada gástrica. Seguí caminando con el mismo sentido que el agua, buscando mayores flujos. Dos días más tarde, la luz seguía atrapada en aquel techo verde. Nada parecía cambiar en el paisaje, salvo mi ánimo, y el tipo de canto de algún que otro pájaro. Reconocí entonces el sonido de uno cuyo hábitat sabía que se movía cerca del bosque bajo, al lado de ríos algo más caudalosos. El uirapurú es un bello pájaro que canta solo al amanecer y al anochecer, cuando está construyendo su nido, haciendo callar al resto de aves de su entorno. El gran río estaba cerca. 1 de enero, año nuevo. El río era ya nadable. ¿Cuántos días lleva ya? Pues sí, si salieron en Navidad, y pues estará ya el 1 de enero. Se ha comido las uvas ahí en... Lleva 5 días o 6 en la selva, ¿eh? Sí. El río era ya nadable el día de Año Nuevo, y los reptiles y animales se apartaban a mi estela, lo que me sugería posible presencia humana. Me pasé el día nadando y flotando a merced de la corriente, madre mía, tío. Procurando no sumergir las heridas abiertas para no provocar el festín de las pirañas. Sí, esa es otra. Que el río está lleno de pirañas. Tócate los huevos. Iba dejando rastros, ¿sabes? De sangre. Y caimanas. Y caimanes. Caimanas. Caimanas. Hostia, mis piernas no daban ya para andar ni aguantar mi peso. Débil y exhausta, varé en una de las orillas arenosas, dejándome llevar por la inconsciencia. Al despertar, divisé una vieja barca escorada en la ribera. Alcanzarla fue todo un desafío. El cuerpo apenas respondía a estímulos. Reptando, conseguí llegar a la embarcación y divisé lo que parecía ser un pequeño refugio. Dentro, al abrigo de la selva, había un motor viejo y un bidón con algo de gasolina. Solo tuve fuerzas para derramar el combustible en la herida de mi cuello, infestada de larvas de mosca tornillo. Con la idea de fumigar la plantación de mis gusanos, caí de nuevo, derrotada por el escozor, la fiebre y el cansancio. Los vacíos se mezclaban entonces con recuerdos y sueños, y la realidad se fundía con los deseos. Qué fuerte. El 2 de enero del 72. Unas voces la confundieron de nuevo. Eran tres cazadores y madereros que casualmente venían a cobijarse a su refugio. Al verme tirada ahí, medio desnuda, famélica, piel a jirones y regada por la lluvia, me confundieron con la diosa del agua, un ser mitológico que poblaba las leyendas y fábulas de la zona. Un humanoide, ya tenemos un humanoide aquí. A lo mejor es un encuentro con un humanoide. Sí, para ellos sí. Para ellos. Total. Cualquier día nos sale su historia, la historia de tres cazadores y madereros que vieron a la diosa del agua. Hombre, luego los cazadores la lavaron, ¿sabes? Con mimo, que era alemana. Claro, claro. Y la dejaron así bien frotaica. Pues como dice Richard, la lavaron, le dieron sus primeros auxilios, comida, abrigo, y tras 10 horas de navegación en su canoa alcanzaron los puestos de salud, donde le inyectaron los primeros antibióticos y le extrajeron los más de 70 gusanos escondidos bajo su piel. Joder, macho. Ahí lo llevas. De ahí partieron hasta la... ¡Qué asco! Nada. Sin interferencia. ¡Qué asco, tío! De ahí partieron hasta la estación, bueno, el otro tipo de antes, que llevaba sí. la piel muerta del oso cosida a su herida. Con gusanos dentro y todo, madre mía, y había un mejunje ahí brutal. Ya, pero el otro tenía ayuda del otro oso que le lamía la herida, hombre, el oso ese que le chupó la herida. Sí, pero los indios le cosieron la piel. Sí, claro, porque le faltaba un cacho carne. No, sí. Qué asco, tío. De ahí partimos a la estación misionera, donde pasé 3 largas semanas recuperando cuerpo y ganas. Juliana dio detalles precisos del lugar del accidente para movilizar a las patrullas civiles y militares y así localizar los restos. Solo constataron el infierno y la ausencia de más supervivientes. Hoy recuerda que durante sus días en la jungla, casi 11... 11 días, madre mía. 11 días. Sin comer, sin comer. Livingstone, supongo. Ya ves. No sintió el dolor ni las heridas, pero cuando pudo acostarse en una cama, la pierna lastimada se linchó completamente y la fiebre trepó a los 40 grados. Vamos, que es como si tu cuerpo soltara un mecanismo de defensa, para poder sobrevivir. Totalmente. Y cuando estás con todo solucionado, te revienta a ver si te mata. Sí. Qué fuerte. Su cuerpo se rindió porque ya no tenía la responsabilidad de sobrevivir. Sí, señor. Eso es lo que acabas de decir tú. Ahí lo llevas. En todo ese tiempo no tuve miedo ni pánico. Tenía un golpe fuerte en la cabeza, pero nunca me dejó la fe. Recé bastante y eso me ayudó mucho. Dios me dio la fuerza para no perder el ánimo. Ya estamos. Lo único que me dio... Y Dios no fue el que te... El que te reventó el avión. Con un rayo de su nube, ¿no? Eso no fue Dios. No. Te estaba poniendo a prueba, claro. Lo único que me dio miedo era la posibilidad de perder el brazo por la herida gusanada, pero nunca pensé que iba a morir ahí. Sabía que iba a salir de esa situación. La aventura de Julian Köpke se paseó por las portadas de medio mundo. Life, Stern, Alemania, y toda Sudamérica se hizo eco de su odisea. Unos años más tarde, nuestro amigo Werner Herzog produjo un interesante documental en el 99 sobre la hazaña de Julian, titulado en castellano Alas de Esperanza. Actualmente Julián es una reputada bióloga, pero reputada, que he dicho reputada y he puesto ahí un silencio dramático, sí. Bióloga y reside en Alemania, bióloga como Ana Obregón, sí, a ver, sí, si ya. Le pasa a Ana Obregón esto de la selva y aprende. Ella flota, no ves que lleva silicona, eso se hincha con el aire. Y hasta aquí, sí señor, el caso de Chuck Norris número 2. Just fantasy, caught in a lab. see a little silhouette of a man. Thunderbolt lightning, very, very frightening me. I'm just a poor boy, nobody loves me. Tengo que decirle a los oyentes que he cogido hoy a un gato de la calle. No, el gato te ha cogido a ti. Sí, la verdad es que el gato me ha cogido a mí. Sí, ha sido adoptado por un gato, amigo. Sí. Bueno. Y le he puesto Malcolm. Ya tengo a Angus y a Malcolm, los dos. ¡Adelante! Bueno, pues en mi caso, pues es un motherfucker masculino, un señorito. El hombre se llama Savars Karapetyan, supongo. Siempre me toca los más difíciles de decir. Este hombre era un maestro de honor. Tenía una maestría honorífica de deporte en la URSS, la antigua Unión Soviética. Fue 10 veces récord mundial de natación. 10 veces récord mundial de natación con aletas. Pero estos 10 récords mundiales no fueron lo que lo hicieron famoso en toda la antigua Unión Soviética. Lo que lo hizo famoso fue que un día determinado de su vida, el 16 de septiembre del año 1976, ocurrió una cosa y él estaba ahí para pasar a la posteridad. Ese día este hombre estaba entrenando con su hermano Kamo, que también era nadador con aletas. Karapetyan acababa de terminar su habitual distancia de 20 kilómetros nadando, corriendo alrededor del lago Ereván, cuando oyó el sonido de un choque y vio que un autobús se caía por un puente, porque había perdido el control. Por lo visto, a su conductor le había dado un infarto y el autobús que iba por la carretera, que iba pegado a la presa donde entrenaba este hombre, cayó llena de gente al agua. A mí siempre me han dado miedo las presas, tío. ¿Sí? Siempre he tenido el pánico a caerme con el coche por una presa. Cuando era de pequeño iba con mis padres y pasamos por una presa o por algún pantano, me daba miedo caer por la presa, tío. Sí, bueno, después de esto tan interesante que acaba de contar hija de puta por aquí decimos que este hombre cayó en la parte más profunda del lago. Cayó de unos 25 metros de altura a una zona que tenía 10 metros de profundidad. Sin pensárselo dos veces, Karapetyan nadó hacia allá y, a pesar de las condiciones de visibilidad casi nulas, claro, estaba toda el agua fangosa, ¿no?, llena de barro, debido al aumento de sedimento del fondo, rompió la ventana, o sea, se zambulló en el agua donde estaba el autobús, rompió las ventanas traseras con las piernas, viendo y vio que el autobús estaba lleno, tenía 92 pasajeros. Y él sabía que tenía muy poco tiempo. Empleó entre 30 y segundos por cada persona que salvó. El hombre se fue capuzando y saliendo. El agua estaba helada, claro. Estamos hablando de Rusia, un lago de Rusia. Sí. Fueron 20, los 20 minutos más largos de su vida. Realizó 10 inmersiones y rescató a 30 personas, de las cuales 20 pudieron sobrevivir. Ahí lo llevas. La novena inmersión, los testigos del accidente pudieron ver que Karapetyan tenía el cuerpo completamente cubierto de cristales clavados. Wow. Tras sacar su trigésimo cuerpo del agua, Sharbaz Karapetyan se quedó inconsciente. Quiere decir trigésimo 30, sí, el número 30. Cuando sacó a la persona número 30 del agua, Karapetyan se desmayó. Este hombre tenía el celo ganado, ¿eh? Hostia, ya te digo. Fue llevado al hospital y el diagnóstico era grave. Tenía hipotermia, neumonía bilateral y septicemia. Y provocada por los cristales, claro. Ah, no, perdón. Por el envenenamiento del agua. ¿Cómo lo sabes? Sí, es verdad. Provocada por el maravilloso mundo del Google Drive. Dice, provocada por el envenenamiento de su sangre debido al agua contaminada, por las heridas, claro, el agua estaba podrida. Karapetyan pasó 46 días en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte. Finalmente se despertó, pero su acción tuvo consecuencias. Sus pulmones quedaron tan dañados que jamás pudo volver a nadar. El logro de Karapetyan no fue reconocido inmediatamente. Todas las fotos relacionadas con el accidente se mantuvieron en la oficina del fiscal del distrito de la zona y solo se publicaron 2 años después. En la maravillosa URSS. Sí, sí, sí. Fue, ya ves tú, es que hay que ser subnormales. Bueno, total. Fue galardonado con la medalla por el rescate del ahogamiento, que es una medalla muy interesante. Que no sabía, en fin, hicieron para él y para él. Ha ganado. Y la orden de la insignia de honor. Su nombre se convirtió en un nombre familiar en la Unión Soviética el 12 de octubre del año 1982, cuando un periódico publicó un artículo sobre su hazaña, titulado La batalla submarina del campeón. Esta publicación reveló que él era el salvador. Por primera vez la gente se daba cuenta que el héroe era Karapetyan. Una vez revelada la identidad del héroe, recibió cerca de 60.000 cartas. Por si fuera poco, años después, el 19 de febrero de 1985... un centro comercial de Yerevan se incendió y Karapetyan, que andaba cerca, no dudó en introducirse para de nuevo salvar un buen número de vidas. Sufrió graves quemaduras que le tuvieron también varios días en el hospital. La vida siguió para Karapetyan. En el año 93, con la Unión Soviética desmoronada, emigró a Rusia, sin dinero para empezar de nuevo. Montó un negocio de reparación de calzado en Moscú y lo bautizó con un significativo nombre, Segundo Aliento. Ahora reside en la capital rusa y siempre recibe con una sonrisa al que quiere saludarle y comentar con él sus experiencias. Años después de su hazaña, Sharbaz Karapetyan todavía sigue atormentado con un hecho. Sabía que podía hacer pocas inmersiones. Mi mayor miedo era cometer un error. Estaba tan oscuro ahí abajo que no podía ver nada. En una de las inmersiones agarré un asiento en vez de un pasajero. Podía haber salvado a una persona más en su lugar. Ese asiento todavía me obsesiona y me quita el sueño. Joder, hombre. No te obsesiones, hombre. Es el puto amo, sí señor. Efecto churrorri. No olvidéis, si vais a Moscú, pasar por la tienda Segundo Aliento y presentarle vuestros respetos a este señor. A Karapetyan, que se arruinó su vida deportiva para salvar la vida a más de 20 personas. Sí señor. Un héroe. Churrorris, eres un... Eres un principiante al lado de este hombre. Churrorri era un mierda. Era un mierda. Afeítate ya, Churrorri. El hombre que se comió a Churrorri. No, que Churrorri se afeita y viene Bruce Lee y le pega una paliza. Por eso no se afeita más, ¿sabes? Tú sabes que de Churrorri debajo de la barba no tiene mentón, tiene otro puño. He visto las imágenes por ahí, sí, sí. Y eso de que Churrorri lanzó una granada, mató a 20 personas y segundos después explotó la granada. Y así podríamos estar toda la noche diciendo paridas. A Churrorri es el único que le ponen un Big Mac en el Burger King. Sí, señor, venga, tira, anda. Que nos liamos. Venga, va. Seguimos con el efecto Churrorri número, ya no sé cuál va, da igual. Roy Benavidez. Este hombre es un joven lingüista y médico de las fuerzas especiales del ejército de los United States of America. Y estando en una patrulla en Vietnam, este tío es brutal. Vais a flipar con este tío. Y sí, es Rambo total, el Rambo. Este es Rambo, madre mía. Es una especie de Rambo y Walking Dead. Sí. Brutal. Estando en una patrulla en Vietnam en el 65, pisó una mina y quedó malherido. Inmediatamente fue evacuado a Estados Unidos, donde tras ser atendido, encima lo iban a detener al pobre. Le dijeron que no volvería a andar jamás. Pero haciendo uso de sus conocimientos médicos y en contra de la recomendación de sus colegas médicos, comenzó una rehabilitación forzada para volver a caminar cuanto antes. Deseaba volver a Vietnam lo antes posible. Vaya un colgado. Pone tus huevos. Un año después, Benavidez no solo se había rehabilitado, sino que no paró de remover cielo y tierra hasta que logró que le diesen una audiencia con un tribunal médico para que su alta médica fuese tratada. El pacto con el doctor era sencillo. Si conseguía atravesar la habitación andando, se le concedería el alta médica. Benavidez no solo cruzó la habitación, sino que se dio hasta el jardín. Y se montó en el coche y se fue. ¿Y por qué? Ole, su huevo. Que le había explotado una mina, en las pies, Sí. Esto no es... Sí. No es que tuviera el tobillo torcido, Pero bueno, acaba de empezar esto. Tras retornar a Vietnam, al poco de llegar, el 2 de mayo del 68, Benavidez se presentó voluntario. Pero es que el tío encima se presentaba voluntario para locuras como una misión de rescate de 12 miembros de los SEAL. Ya ves. Que se encontraban rodeados de fuego enemigo. Sí, brutal. Se montó una operación compuesta por 4 helicópteros y salieron a cumplir la misión. Los 3 primeros aparatos tuvieron que retirarse por el intenso fuego enemigo encontrado. La lluvia de balas desde el suelo era tan densa que estuvieron cerca de ser derribados, lo cual empeoraría notablemente la situación. Benavidez le comió la cabeza al piloto de su helicóptero para que no se retirara y seguir avanzando hacia lo que iba a ser un derribo casi seguro. Era un brasa. Sí. Aterriza. Empezaría a cantarle el himno y pa'lante. Madre mía. El fuego antiaéreo fue feroz y el piloto decidió abortar. Dijo, tío, tú estás como una puta regadera. Vámonos de aquí. Benavidez le convenció de que al menos le dejase a él en tierra. Está loco. De modo... Tú pírate y déjame a mí aquí. Tú baja 500 metros y yo salto. De modo que el piloto le dejó a 75 metros del equipo SEAL y salió de allí como alma que lleva el diablo. Benavidez solo comenzó a correr hacia el equipo aprisionado, siendo herido por fuego enemigo 2 veces en la cara y una en la cabeza. Vamos. Sí. Iba cual pollo sin cabeza corriendo por allí. Pero ello no le impidió a. No le, esto no le impidió llegar hasta el equipo. Y curar sus. Dime. Unos rasguños, 2 tiros en la cabeza. Tres tiros en la cabeza. 3 tiros en la cabeza, nada. Dos en la cara y uno en la cabeza. Nada, eso no es nada. Llegó hasta el equipo, curó sus heridas y facultando a sus miembros para seguir combatiendo hasta que llegaran nuevos refuerzos. Qué fuerte. El apoyo aéreo llegó y todo el grupo pudo alejarse hasta la zona de extracción. Benavidez cargaba con el cuerpo muerto del jefe del pelotón SEAL al subir al aparato que debía sacarle de allí. O sea, imagínatelo corriendo por el medio de la selva mientras le disparan con 3 tiros en la cabeza y encima con el cuerpo muerto, de superior colgando, sí, tío. Sí. Muerto, sí. Tío, está muerto, déjalo, vete, tío. Que no, se lo quería comer. Este hace al revés que abandonaron al del oso. Total. Al subir al aparato que debía sacarle de allí, de nuevo fue alcanzado por 2 disparos y varias esquilas de granadas que fueron lanzadas por los Vietcong que le seguían atacando. O sea, ves sumando, suma y sigue. Sí. El ataque Vietcong fue tan fuerte que el piloto del helicóptero que le rescataba fue mortalmente herido. Y de nuevo el helicóptero se estrelló con Benavidez y el equipo SEAL dentro. Espérate que... Joder, qué fuerte. No hay manera de salir de allí. Benavidez sacó fuerzas de nuevo y salió el helicóptero, salió del helicóptero estrellado para establecer un perímetro defensivo en torno a él. Los SEAL que quedaban vivos comenzaron a proteger dicho perímetro mientras Benavidez les transportaba munición y agua para que aguantasen el combate. Nuevamente llamaron el apoyo aéreo para que les protegiese y una vez más helicópteros y aviones fueron enviados para salvar al equipo. Cuando llegó el apoyo aéreo, los SEAL lograron embarcar de nuevo en los helicópteros, quedando Benavidez en último lugar. Desprovisto de fuego de cobertura, los Vietcong lograron sobrepasar el perímetro y uno de ellos clavó a Benavidez su bayoneta en el costado. Pero sí, eso no. Total, comparado con lo que tenía, yo tenía dos tiros en la cabeza. Pero que hace ridículo, esto ya no me hace nada. Lejos de terminar con el pequeño titán. El pequeño titán. Sí. Bonito adjetivo. Pequeño titán. Roy Benavidez luchó cuerpo a cuerpo con el Vietcong y logró acabar con él, quedando con la bayoneta clavada en su cuerpo. O sea, gana un cuerpo a cuerpo con un Vietcong, con media cabeza volada. Sí, sí, con dos tiros. Restos de granada, dos tiros y la bayoneta clavada. Esto habría terminado con cualquier ser humano, pero Roy comenzó a cargar a los heridos que quedaban en los helicópteros y a proteger la posición para que ningún otro Vietcong lograse traspasar el perímetro. Durante su defensa, mató a tres Vietcongs más. Finalmente logró embarcar en el último helicóptero que quedaba y salir de la zona, no sin antes haberle reconocido para no dejar ningún material clasificado a merced de los vietnamitas. Con la bayoneta clavada, claro. Sí, sí. Y el agotamiento físico que tiene que dar estar haciendo todo lo que está haciendo el colega, ¿eh? Venga a cargar peña, tío. Sí, sí. Eso no era nada para Benavidez. Y después de haber salido de un cuerpo a cuerpo también. Y es que encima Benavidez era un retaco. Y medía 1,60 m, ¿sabes? Ya ves. A su llegada a la base, en el reconocimiento médico se encontraban 37 heridas de diversa consideración en su pequeño cuerpo. 37 heridas. Todas recibidas en 6 horas. En un combate incesante. Sus constantes vitales eran tan débiles que fue declarado muerto por dos médicos de la base. Cuentan los que asistieron a la escena que cuando el segundo de los doctores estaba cerrando la cremallera en su bolsa negra, Benavidez le demostró estar vivo, escupiéndole en la cara. Así era el carácter del badass Benavidez. No estaba muerto, estaba de puta, abre la cremallera y sigue esperándome, cabrón. Un escupitajo, tío. Madre mía. Benavidez volvió a recuperarse de sus heridas y siguió sirviendo en unidades de primera línea, siendo herido otras 5 veces más. No fue hasta pasados 13 años cuando Benavidez fue condecorado con la medalla de honor del Congreso por el propio Ronald Reagan. Hombre, que menos, coño. Sí. Y lo cargó, ¿no? Cogió a Ronald Reagan. No, le escupió en la cara a Ronald Reagan. Era su manera de decir las cosas, el hombre. Era un hombre de pocas palabras. El motivo del retraso en la concepción fue sencillo. Al llegar al hospital y tras internar a los heridos, no había quedado casi nadie con vida de aquella misión que pudiese atestiguar la extraordinaria acción de Roy, excepto él. Fueron años después cuando Brian O'Connor, un miembro del equipo SEAL, que sobrevivió, pudo contar la historia de Roy Benavidez. O'Connor no solo confirmó los 10 folios de relatos de aquella extraordinaria acción, sino que los completó con 2 más de detalles heroicos. Ahí lo llevas. Sí, señor. Menudo madafaka. Y hasta aquí este efecto Chuck Norris, que esto sí que ha sido un Chuck Norris total, tío. De hecho, sí. Es que tú esto lo ves en una película y es que dices, ala, cómo se pasan. O sea, ¿cómo se pasa? Sí, sí, sí. ¿Cómo se le va la olla? Ves a Rambo y ves esas barbaridades pero la realidad siempre supera a la ficción, tío. Claro, tío, disparos, 3 tiros en la cabeza, la bayoneta clavada, cargando muertos. El material siempre se montaba el último en los aviones, se estrella con el helicóptero, ¿sabes? En fin, que no le faltó, en fin, yo qué sé. Sí, sí, madre mía. Le había mirado un tuerto. Brutal. Bueno. Hasta toca, aquí el caso de Benavidez, sí señor. El malafaca más malafaca de los que hemos encontrado. Hay unos cuantos como Benavidez, pero este es que es brutal. Ahora vamos a narrar el siguiente hombre que padeció el efecto Chuck Norris y este es mucho más conocido, mucho más conocido. A lo mejor la gente conoce más su nombre que su que la, las hazañas que hizo para tener el calificativo de Chuck Norris. Y mucho más grande que Benavidez. Mucho más grande, medía más de 2 metros, efectivamente. Hay por ahí fotos de parte de sus miembros también bastante importantes. Pero eso es otra película. Total, el señor Rasputin, conocido por haber sido un monje un poco loco que estaba en la corte de los Romanov, en la Rusia imperial, y que el hombre pues estaba, era digamos el invitado de piedra y consiguió tener muchísima influencia entre los nobles de la corte rusa. Y esa influencia que tuvo en la corte rusa pues hizo que hubiera mucha gente con ganas de cargárselo, porque todos los Romanov pues tomaban decisiones consultándole a él. Tenía mucha mucha influencia política y decidieron quitárselo de en medio. Sí. Este es el previo para que sepáis por qué quisieron matar a este hombre, ¿no? Eso es. Total, que se creó un complot de una serie de políticos alrededor de Rasputin y decidieron cargárselo de una vez por todas. La princesa Irina era muy codiciada por Rasputin. Este no la conocía en persona, pero conocía su belleza. Por lo visto, Rasputin también se medía en la cama de todas las princesas y toda esta gente de ahí. Era un poco Putin. Un poco Putin, total. Sí, sí, bastante Putin. Por lo visto, el hombre tenía cualidades bastante importantes a ese respecto. Rasputin pues se acostaba con una serie de mujeres, entre ellas la princesa Irina y pues que estaba casada. El marido de la princesa decidió hacer algo al respecto con Rasputin. Lo invitó a una fiesta de su palacio para ponerlo cerca de su mujer. Este aceptó sin pensarlo dos veces, porque aprovechó la ocasión para decir, bueno, aquí el tonto este me invita, pues vamos a ver si le leo un responso a la princesa. Y le hizo una encerrona y lo invitó a una fiesta donde iban a estar todos los que serían sus asesinos, que ya estaban todos compinchados para cargárselo. Yusupov, que era el marido de la princesa Irina, hizo un enorme banquete de pastas y vino en los sótanos del palacio. Pero todo ello tenía un veneno muy potente, cianuro. Estaba en dosis más que letales para matar a un hombre. Rasputin no paraba de preguntar por Irina al llegar al palacio Moika, recibiendo por respuesta de parte de Yusupov, de su marido, que estaba retocándose. El conspirador no paraba de ofrecerle copas de vino sin envenenar al místico. El conspirador no paraba de ofrecerle vino para chispar aquí al colega Rasputin y ofrecerle pastas aderezadas con cianuro. Rasputin se hinchó a comer pastas envenenadas y experimentó una leve reacción, pero luego siguió comiendo tranquilamente pastas con cianuro y bebiendo vino. Como se dieron cuenta que este hombre se estaba hartando de pastas y no se moría. Bueno, la tolerancia al cianuro iba subiendo. Sí, sí, pero no es que le estuviese poniendo, yo qué sé, no sé qué decirte, canela en rama, es que el cianuro es brutal cuando te lo tomas, sí, sí. Casca enseguida, pero bueno. Rasputin, en vez de encontrarse cada vez peor, cogió una guitarra y empezó a tocar y a cantar temas de folclore ruso, ¿vale? Digamos que se vino arriba. Se animó, el cianuro lo animó. Yusupov tuvo que estar una hora haciendo lo mismo que él para disimular. Una hora envenenado con cianuro, tocando la guitarra. Al final el conspirador dijo que subía para hablar con su mujer. En realidad fue a hablar con los otros cabrones que quieren matarlo, que estaba en el piso de arriba. Este hombre estaba ya hasta los huevos de tocar la guitarra con Rasputin y pensó en abortar el plan. Empezó a creer que Rasputin era inmortal, como decían muchos mitos rusos, pero el compañero de armas le animó para que le pegara un tiro por la espalda, sabiendo que no habría otra oportunidad para cargárselo. Y yo te animo a que digas el nombre del compañero de armas. Puriskevich. Puriskevich. Bien. Lo he hecho bien, ¿no? Puriskevich. Sí, acéptala. No quiero confundir a la gente, cabrón. Y yo estoy aquí saltando. Yo me lo estoy saltando para no tener que leer ruso y tú ahí... Es que eres un debunker, eres un debunker. Es luz de gas, tienes luz de gas. Me hace luz de gas. Bueno, total, que como con las pastas con cianuro no, el hombre le daba por tocar la guitarra y cantar, decidieron pegarle tiro. A ver si le estaba poniendo cazalla en vez de cianuro. Yusupov bajó al sótano con su pistola Browning y le disparó varias veces a Rasputín. Mientras miraba, Rasputín estaba flipando con un crucifijo de plata. Rasputín cayó en teoría muerto. Pensaron entonces en llevar el cadáver a su casa para aparentar que el asesinato había ocurrido allí. Yusupov, que anteriormente se había ido del sótano, volvió y examinó el cadáver del hombre, del monje. En ese momento Rasputín agarró muy fuerte del hombro y le echó una maldición a Yusupov, que llamó gritando a Puriskevich. Rasputín, cuando el otro iba a ver si estaba vivo o muerto en el suelo, le enganchó del hombro al pobre desgraciado, al Yusupov, sí. Y se levantó y salió corriendo por la puerta hacia la nieve, ¿no? Imagínate, estaría todo nevado. Estaba en un sótano y subió, claro. y salió por la puerta del sótano. Y salió, recordaros que ya tenía dos tiros y cianuro. Y Rasputín sale corriendo a la nieve. El compañero que estaba arriba esperando con un arma cargada, al salir empezó a pegarle tiros. Pero el monje, el místico, se escapó por otra puerta que daba al patio y corrió para salvar su vida. Vamos, le dio esquinazo. Puriskevich se da cuenta de que le estaba dando esquinazo y le disparó tres veces. Falló dos tiros, pero un tercero le dio en el hombro, haciendo que se girara y cayese. Puriskevich lo remató de un tiro en la cabeza. Estuvieron velando el supuesto cadáver de Rasputín hasta las 5 de la mañana, convencidos de que estaba muerto. Decidieron tirarle por un agujero que habían hecho en el hielo congelado del río Neva, situado al lado del palacio donde estaban. Cuando posteriormente se encontró el cadáver de Rasputín y le realizaron la autopsia, se descubrieron las verdaderas causas de la muerte del hombre. Rasputín murió por ahogamiento en el río Neva. Madre mía. Ni el veneno ni las balas pudieron con él. Brutal. Ahí está. ¡Rasputín! Verdadero héroe, madafaka badass también. Yes. Efecto Chuck Norris. Continuamos con el efecto Chuck Norris y ahora vamos con Antonio García Monteávaro López, nacido en 1791 y muerto en 1849, apodado El Inmortal. El Inmortal. Antonio García nació en Castañeirúa. Toma, te jode. Cabrón. Te jode. Un pueblín cerca de Castropol, en Asturias. Era una familia humilde y de él nada sabemos hasta que se alista en 1808 en el ejército que estaba formando la Junta Provincial del Principado a raíz de la invasión francesa. Aquí vamos a ver un auténtico patriota. Cinco años después, el 1 de febrero de 1813, el Boletín de Noticias Gaditano, El Conciso, publicaba una nota en la que se hacía eco de una curiosa petición realizada por Antonio García Monteávaro, al que apodaban como el arcabucero. No, el arcabuceado. Sí. El arcabucero es un vino de aquí de Villena. Y el arcabuceado es el que recibe los disparos. El que recibe el vino. El que recibe el vino. Pero flipa con la edad, ¿eh? Sí, 22 años de edad. Solicitaba a la regencia del reino una pensión, conocida como Gracia de Inválidos, con la que poder costear los gastos médicos para curar sus múltiples heridas de guerra. A pesar de su juventud, presentaba un gran número de heridas por balas de arma de fuego, cuchilladas y estocadas que habían sufrido a lo largo de los 5 años en los que llevaba luchando en una veintena de batallas y frentes. Y nada, aquí voy a leeros unas cuantas. Por ejemplo, en la acción de... El listado de batalla donde ha estado y la batalla donde estuvo. Y dónde ha sido herido. Y dónde fue herido. Es que son unas cuantas batallicas, sí. Sí, sí, sí. Dime una parte del mundo y una parte del cuerpo y ahí ha sido herido. Sí, sí, sí, sí. En la acción de Balmaseda, Antonio García recibió un balazo. Luego estuvo en las de Oviedo y ahí recibió una estocada. También estuvo en Navia y La Caridad. Ahí nada. Mondoñedo le pegaron otro balazo. En Lugo, tres estocadas. Después estuvo en Vivero y descansó. Sí. En Betanzos le dieron otra cuchillada. En La Coruña volvió a descansar. Me imagino que es... No sé, sí, tendría suerte. Estaba en el hospital. Estaba en el hospital. Sí. En Santiago volvió a recibir un balazo. En Valdeorras y Morella también tuvo suerte. Villafranca del Bierzo, otro balazo. Sí, hay que decir antes que las balas de la época no eran como las de ahora, con punta y tal y cual, no, eran bolas. Eran bolas que cuando te daban... Eran postas. Claro, eran postas que cuando te daban en el cuerpo te lo reventaban, vamos. Eso, sí. Te destrozaban donde te daban. Suponemos que pasó casi un año en Portugal recuperándose de sus heridas. Y reaparece en otoño de 1809. En Llerena fue acabuceado por los franceses que lo habían hecho prisionero. Recibe cuatro balazos, pero consigue sobrevivir al ser dado por muerto. Sí. Fue encontrado y socorrido por los nuestros y cuando se recuperó pudo presentarse al general Ballesteros para continuar en la lucha. Tres meses después de haber sido pasado por las armas, consiguió capturar al oficial francés que lo había mandado a fusilar y que lo sometió a la misma prueba, aunque esta vez el francés no tuvo tanta suerte como el inmortal. Vamos, que lo fusilaron y luego fue a por el que le había fusilado, sí, y sí, se lo cargó. Sí, sí, sí, el que intentó fusilarlo y no lo pudo conseguir, sí, sí, tuvo, sí, la, sí, tuvo la puta potra de conseguir... Volver a tenerlo se lo de echó cara, la cara. Sí, sí, sí. Y fusilarlo a él. Sí, señor. Putos franchutes. Ahí, ahí. Castillejos. Es otra batalla donde no fue herido. Y Fregenar de la Sierra le volvieron a dar un balazo y dos estocadas. Me río yo de los toros. Sí, sí. Oreja y rabo. Acción en la que Antonio García recobró una bandera española después de luchar contra 17 franceses en el mismo escenario. Esto no es la play, ¿eh? Aquí no, no van no, a coger no. La bandera, no. Aquí. Sí, sí, sí. Luchó contra 17 franceses. Sí. El colega sigue batiéndose en pequeñas batallas, pequeñas y no tan pequeñas. Sí. Y que era de Fregenal, La Palma, Albuera, aquí le dan una estocada, Puebla de Guzmán, Usagre, Zújar, Cullar de Baza y en Murviedro le dan otro balazo y una estacada. Sí. Y en Alaguas y Murcia ya termina. Termina, sí. A los 49 años de edad, después de luchar en la Guerra Civil a favor de los liberales a las órdenes del empecinado. Y después en la Primera Guerra Carlista terminó exiliado en Portugal y finalmente murió en La Coruña, pobre y olvidado. Y fue enterrado en la fosa común del cementerio para indigentes de San Amaro en 1641. Sí, señor. La eterna historia de los soldados. De los soldados españoles. Sí, bueno, yo creo que en todo el mundo grandes soldados acaban muriendo solos, olvidados y pidiendo limosna. Sí, porque los generales sí que los tenemos por ahí en las calles y tal y cual, pero esta gente que era la que se batía al cobre y la que estaban ahí recibiendo plomo. Sí, sí, sí. Ahí morían, muertos de asco. Sí, señor. Un compatriota, efecto Chuck Norris. Efecto Chuck Norris, finiquitao. Chuck Norris. I know these tears come with pain. Even so, and just the same. Make it rain. Make it rain down, Lord. Make it rain. Bueno, después del compatriota, ¿cómo era? El arcabuceado. El arcabuceado. El arcabuceado, el inmortal, que murió en la indigencia y muerto de asco. Vamos a seguir con otro caso que es bastante conocido y que estábamos dudando si meterlo o no. Pero a mí es que me gusta mucho. No me gusta por el final que tuvo el hombre, Pero sí, sí me gusta por la ¿qué haces? ¿Te has caído? Se me ha caído el micro, perdón. Ah, que ha sonado así como si cayera la persiana. Como si hubiera saltado el gato encima de ti. Es que si veis mi micro, es una esfera a lo estrella de la estrella de la muerte. De la muerte. De unos 8 centímetros de diámetro. Es un pedazo de bolón. Sí, pero vamos a ver. ¿Tú crees que los ingenieros de la Estrella de la Muerte sabían hacer otra cosa que círculo y bolas? ¿No podían haber hecho un cuadrado, por lo menos? Yo qué sé. Era estética todo. Estética. Coño, siempre haces bolas. Cada vez más grandes, joder. A un triángulo. En fin. Coño, si tenían triángulos. ¿Y los destructores eran triángulos? Ya, eso eran cuñas de queso. Bueno. Eran triángulos. Estás patinado, Cuadrado, que no tengan un fallo. Así, un sitio donde pone una bomba y explota todo. En fin. por una puerta. que no entre nadie, hostia. Bueno, en fin. Roy, este caso, como hemos dicho antes, pues no sabíamos si meterlo porque es un caso muy conocido. Lo que pasa es que a mí me hace cierta gracia. Cierta gracia porque es tremendamente penoso el colega y su final fue deprimente. Pero bueno, el hombre que es muy conocido es Roy Cleveland Sullivan, que es conocido como el pararrayos humano, también conocido como el paraguayo humano. El paraguayo. Este hombre es famoso porque entre 1942 y 1977 fue alcanzado por 7 rayos y sobrevivió a todos ellos. Por esa razón, pues se ganó el apodo, claro. Si le hubieran caído 5 hipopótamos encima, pues sería el captura hipopótamo humano, pero eran rayos, amigo. Bueno, total. El primer rayo, me mete unos rollos cutres. Sí. Bueno, no me hagáis caso, amigo, no me lo tengáis en cuenta. El primer rayo documentado de Sullivan se produjo en el abril del año 42. Él estaba escondiéndose de una tormenta eléctrica en una torre de vigilancia de incendios. Él era, ¿cómo es? Vigilante de los bosques, ¿cómo se llama esto? Oteador. no sé cómo se llama ahora, pero forestal, coño. Eso, guardia forestal. Oteador, vigilante de los bosques. Los vigilantes de la playa y los vigilantes de los bosques. Bueno, y estaba cayendo una tromba de agua que te cagas y se estaba escondiendo debajo de una, pues de una caseta de estas que hay de maderilla, ¿no? La torre era reciente y no tenía pararrayos. Pero eso no fue necesario porque cayeron 7 u 8 veces rayos encima de la torre donde él estaba. Dice, dentro de la torre saltaba fuego por todos los sitios. Sullivan salió corriendo de la torre y solo pudo avanzar unos pocos metros de distancia cuando recibió lo que él considera que fue el peor impacto de rayos de todos los que le habían caído en toda su vida. La descarga le quemó una tira de piel a lo largo de su pierna derecha, impactó en un dedo del pie y le hizo un agujero en el zapato. ¿Por dónde salió el rayo? ¿Por dónde salió? Toma tierra. Ese fue el primer rayo. O sea, ahí lo intentaron porque le cayeron 7 u 8 rayos a la cabaña donde él estaba. Solo le cayó el rayo cuando salió. Ah, como has dicho que era el peor rayo que le había caído en su vida, pues entonces ya le había caído más. No, porque esto lo dijo después de todos los demás rayos. Pero que vale. Él se acuerda del primero y dice que el primero fue el copón. Luego ya estaba más acostumbrado. Era como siguiendo que de la cosa. Era como Rasputín con el cianuro. Se ponía a tocar la guitarra, ¿no? Pues uno se hace a todo al final. Sacaba el cigarro y esperaba que le cayera un rayo, ¿no? Así para ver si. En vez de llevar mechero, esperaba que cayera un rayo. El segundo rayo le cayó en julio del año 69. De forma inusual, le cayó mientras iba en su camión, conduciendo por una carretera de la montaña. La cabina metálica de los coches normalmente suele proteger a la gente de la caída de los rayos por las ruedas de caucho que aíslan la descarga eléctrica. Actuando como una jaula de Faraday. Sí. Pero la mala suerte que tuvo es que el rayo golpeó primero en un árbol cercano y del árbol salió un rayo desviado hacia la ventana abierta de la camioneta y le dio a él. Los neumáticos no pudieron protegerle. Entró por la ventana, es muy tremendo esto. Él dice, el impacto dejó sin sentido a Sullivan, dejándolo pues KO, y le quemó las cejas, las pestañas y la mayor parte del pelo de la cabeza. El camión descontrolado siguió andando hasta que se detuvo cerca del borde de un acantilado. Madre mía. ¿Vale? Bueno, el tercer rayo le cayó al año siguiente. Sullivan fue alcanzado mientras estaba en su patio delantero. El rayo alcanzó un transformador eléctrico de cercano y desde allí rebotó a su hombro izquierdo, quemándole el hombro. El cuarto rayo le cayó 2 años después, en el año 1972. Sullivan estaba trabajando dentro de una estación de guardabosques en el Parque Nacional de Shenandoah cuando se produjo otro relámpago. Transformó su pelo en llamas. Trató de sofocar las llamas con su chaqueta. Luego corrió al baño, pero no podía colocarse debajo del grifo del agua, por lo que usó una toalla mojada en su lugar. Aunque nunca fue un hombre temeroso, después de este rayo, empezó a creer que alguna fuerza estaba tratando de destruirle y adquirió miedo a la muerte. Durante meses, cada vez que era sorprendido por una tormenta mientras conducía su camioneta, se paraba y se acostaba en el asiento delantero hasta que pasara la tormenta. También comenzó a llevar una garrafa de agua con él para apagar incendios en su cuerpo, y creyó que de alguna manera los rayos le caerían incluso si estaba de pie en medio de una multitud de personas. Hombre, es normal que el hombre empezara a tener paranoia, ¿no? Porque, alguien sí. Arriba estaba jugando a dónde está Wally, ¿Dónde está Wally? Sí, sí. Sí. Pero hay que ir con una garrafa de agua por si. Porque, claro, como siempre se le quemaba el pelo, pues digo, si me cae otro rayo, pues lo apago con el agua. Cosa que así ocurrió, amigo. Bueno, el quinto rayo le cayó el 7 de agosto de 1973. Mientras estaba de patrulla en el parque, Sullivan vio una nube de tormenta formándose y se alejó a toda prisa. Claro, al ver la tormenta dijo, me voy. Pero la nube parecía... Humo que chispea. Sí, sí, pero espérate, dice. Pero la nube parecía estar siguiéndolo. Madre mía, tío. Cuando finalmente pensó que había dejado atrás a la nube, decidió que era seguro salir de la camioneta. Poco después fue alcanzado por otro rayo. Sullivan dijo que realmente vio la descarga que le golpeó. El rayo incendió su pelo otra vez y pasó por el brazo izquierdo a la pierna izquierda y golpeó su zapato. Luego cruzó a su pierna derecha hasta la rodilla. Aún consciente, Sullivan se arrastró hacia su camioneta y se echó por encima la lata de agua que llevaba, por si acaso. Es puto. Madre mía, tío. Pobre hombre, qué desgraciado. Ya te digo. El sexto rayo le cayó el 5 de junio de 1976. Le jodió un tobillo. Roy declaró que vio una nube que pensó que le estaba siguiendo. Trató de huir, pero fue alcanzado de todos modos por la descarga. Estaba ya el hombre totalmente paranoia, con razón, claro. Cada vez que viene. Hombre. Que viene para mí. Y al final era verdad. No que fuera un paranoia, es que era verdad, que le seguían las nubes. La séptima. Este es un poco mezcla con el del primer caso. Este me lo recuerdo yo. ¿Sí? Este momento del tipo este lo recuerdo de haberlo oído por ahí en algún lado. Hombre, es que en fin. Es flipante. La séptima descarga fue la mañana del sábado 25 de junio de 1977. Sullivan fue alcanzado mientras pescaba en un estanque de agua dulce. Esto tiene tela. El rayo golpeó la parte de atrás, la parte superior de su cabeza, chamuscando el pelo de nuevo. Se dirigió hacia abajo y quemó su pecho y el estómago. Yo me imagino todo el rato con un pelo a lo afro, a lo negro de los 70, tío. Con el pelo así rollo quemado. No iba a la peluquería, amigo. Salía a la calle y le cayó un rayo y ya está. Sullivan, después de caer el rayo, se fue al coche cuando de repente vio que un oso se estaba acercando al estanque. Esto es lo que había decía. Y trataba de robarle una trucha que había pescado. Sullivan tuvo los cojones de atacar al oso con una rama de árbol. Afirmó que en ese momento era el momento 22 que había atacado un oso con una rama en toda su vida. O sea que el hombre, aparte de rayos, se había enfrentado con los osos con pastores. Dijo, me cago en la puta, me ha jodido el peinado. Era lo mejor de la comida en un puto oso, tío. Va a quitar la trucha a un oso. Sí, sí, el rayo le da igual. La trucha, vamos. ¿La trucha se freiría con el rayo? Pues seguramente sí. Porque, en fin, si todos los que hayáis visto caer un rayo cerca, sabéis lo que es eso. El crujido que pega. O sea, se pega una hostia que te deja sordo y ciego. Sí, sí, sí. Pues a este hombre le caían en la cabeza. Pues si es que te cae encima, no te deja ni sordo ni ciego, por lo visto. Pues no. Te quema solo el pelo. Los síntomas son otros. Los siete rayos fueron documentados por el superintendente del Parque Nacional Shenandoah, R. Taylor Hoskins, y fueron verificados por los médicos, evidentemente. El propio Sullivan recordó que la primera vez que fue alcanzado por un rayo no fue en el año 42, sino mucho antes, cuando era un niño. Él estaba ayudando a su padre a cortar trigo en el campo, cuando un rayo golpeó el filo de su guadaña sin hacerle ningún daño. Pero debido a que no puede comprobarse el hecho después de tanto tiempo, nunca lo metió en el listado de los rayos que le habían golpeado. La esposa de Sullivan también fue golpeada una vez, claro, ya que estamos, pues vamos repartiendo. Cuando una tormenta de repente llegó mientras estaba tendiendo la ropa en su patio trasero. Su marido estaba ayudándola en ese momento, pero escapó ileso. O sea, iba a por él y le dio a la mujer. Madre mía, hijo puta. Pero es que flipas, ¿eh? Flipas. En fin, si buscáis... No, pero es que ponte en la pellejo del tío, ¿eh? Cuando, sí. Es que pasaría por su cabeza, diría, bueno... ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar por su cabeza? Algo normal. Pues por su cabeza pasaban millones de voltios. No, pero en serio, es que hay que ponerse en el pellejo, tío. Claro, el hombre estuvo muy agobiado toda su vida porque la gente le daba la espalda. Porque cada vez que había una tormenta, la gente salía, decía, hasta luego, Lucas, y salían corriendo. Porque sabían que le iba a caer un rayo. Y es que la verdad... muy fuerte. Pero que está demostrado, porque como después de cada rayo iba al médico, pues todo eso está en el libro récord de Guinness. Hay una leyenda que circula por internet que dicen que después de muerto... Cayó en la lápida, ¿no? Cayó un rayo en la lápida. Yo lo he buscado, no lo he podido verificar. He visto la fotografía de la lápida bien, que no he visto rastros de impacto de rayos, pero bueno, puede ser. La lápida pueden haberla puesto nueva después de que le cayera el rayo, pobre hombre. Claro, yo es que me imagino las películas esas de miedo, ¿no? Que cae el rayo y rompe la lápida. Es que, claro, no sé, también. Hay alguna película que he visto, en fin. Total, que... Si buscáis las imágenes de Sullivan por internet, pues veréis que iba siempre con un sombrero de guardabosques con una cosa negra en la cabeza. Bueno, pues esa cosa negra que se ve encima del sombrero es el agujero por donde entró uno de los rayos que le cayó, que llevaba el sombrero puesto con la quemadura del rayo en la cabeza, como si fuera un amuleto. Y entonces se ve ahí el sombrero con un agujero redondo arriba que era... por donde había entrado uno de los múltiples rayos que le habían caído. En fin. Madre mía. Este hombre pues tuvo una vida bastante desgraciada. Se obsesionó con el rollo, como hemos visto, pues pensaba que le perseguían los rayos y que le perseguían las tormentas y las nubes le seguían. El hombre se amargó. Hombre, yo ya no sé si que pensaba o qué pasaba eso realmente. Hombre, yo diría que pasaba un poco, sí. Pero imagínate, porque no son siete tormentas las que viviría. Viviría cientos de tormentas. Y en cada tormenta el hombre tendría... un estado de pánico tan brutal pensando que le iba a caer. Y si era una especie de contactado y lo que había en las nubes era... un ovni. Los humanoides motherfucker, ahí mandándole rayazos. Los de Mars Attack, ahí disparando, jodiéndolo ahí, disparándole rayas y partiendo de risa. Míralo, ahí está. Sí, señor. Madre. Lo que pasa es que poca broma porque al final era un tío, por lo visto era una persona muy buena persona, pero... la paranoia de los rayos, más que la gente le daba la espalda, más el cachondeíto, más todo el rollo, hizo que al final se pegara un tiro, se suicidó a los 71 años de edad, disparándose varias veces en el estómago, varias veces. Encima eso, se tuvo que suicidar disparándose varias veces. Varias veces en el estómago. Eso, o sea, es complicado. Que, pues ya ves, y encima que una muerte por lo visto es horrorosa, disparo en el estómago. Hasta aquí llegó el Chuck Norris de los rayos, que, en fin, es un poco deprimente el final que tuvo, pero sus aventuras galvánicas son brutales, la verdad. Sí, sí. Dan para un buen rato. Ya te digo. Bueno, pues continuamos con otro caso, efecto Chuck Norris, y otra señorita. Violet Jessop, coleccionista de naufragios. Sí, señor. Pues esta señorita nació el 2 de octubre de 1887, cerca de Bahía Blanca, Argentina. Era irlandesa de sangre y cultura. En 1910 se enroló en la Star, primero en el First Majestic y luego fue transferida al Olympic de camarera. Estos son barcos de transatlántico de estos. La Star era la naviera y el Olympic era el hermano gemelo del Titanic. Sí, eran sí, sí. Los transatlánticos estos brutales para cruzar el Atlántico. Violet se encontraba a bordo del Olympic el 20 de septiembre de 1911 cuando cerca de la isla de Wight chocó con el crucero de guerra británico HMS Hawk. ¿De qué me suena a mí Wight? La isla de Wight. De un festival de rock. Ah, vale. Pues, ¿eh? Podría hablar un poco de ese festival, pero nos vamos a ir por el cerro de Úbeda, así que no voy a hablar de eso. Aunque es una cuestión controvertida, parece ser que el Olympic, mandado por Smith, fue responsable del accidente. Por suerte, los dos barcos soportaron el impacto y lograron regresar a la costa muy dañados, pero sin que hubiera que lamentar pérdidas humanas. En mayo de aquel año, 1911, se había botado el Titanic y se anunciaba su puesta en servicio inmediata. Trabajar en el magnífico Titanic era una tentación que ningún empleado de la White Star quería dejar escapar, salvo Violet, que se encontraba contenta en el Olympic. La White quería tripulantes experimentados para su flamante y ya famoso Titanic, y Violet acabó cambiando de barco, presionada por amigos y familiares, que la convencieron de que formara parte de un buque tan importante como aquel. Gracias, papá y mamá y familiares. Sí, bueno, sí. Un punto para ello. Sí. La noche del 14 de abril, el cuarto día de navegación del viaje inaugural del Titanic, Violet estaba a punto de dormirse cuando se produjo la famosa colisión. A punto estaban de salir Leonardo DiCaprio y la otra. Estaban haciéndole fotos y dibujo en pelota a la otra. Sí. No puedo creer que me hayas dejado dibujarte pelotas, tío. Nos dieron la orden de subir al puente y vi a los pasajeros circulando con calma, sin preocupación. Poco después, apoyada en un mamparo junto a otros camareros, observó absorta cómo las mujeres se despedían sobrecogidas de sus maridos antes de ser embarcadas con sus hijos en los botes de salvamento. Al poco, un oficial le ordenó embarcar también en un bote para demostrar a las mujeres reacias que era seguro subir a bordo. Claro, vaya bien. Aquí hay un relato de que cuando la mujer estaba sube a la lancha desde arriba del Titanic, una mujer le tira a un bebé que tenía en los brazos y ella lo engancha, sí. Hace una parada en plan portero de fútbol, engancha al bebé así de milagro con la falda, y cuando llegó a puerto, después cuando consiguió llegar a puerto, pues luego la mujer de que le había tirado al hijo pues había sobrevivido y enganchó al zagal y salió corriendo sin decirle ningún. Pero es curioso que la madre pensaba que iba a estar más se iba a salvar mejor con ella que con la propia madre. Le dio el crío a ella como sabiendo que ella se iba a salvar. Como así fue. Sí, sí, sí. Curioso. Pues Violet regresó a Inglaterra y a finales de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y el Reino Unido movilizó sus recursos, entre ellos el gran transatlántico Britannic. ¿Cómo les gusta jugarse la de Titanic? Britannic. Olympic. La cuestión es que todos los que terminaban en IC terminaban fatal. Sí. Botado el 26 de febrero de 1914 y reconvertido por exigencias bélicas en un buque hospital. El 21 de noviembre de 1916, Violet iba a bordo en calidad de enfermera de la Cruz Roja. Navegaba por el Egeo a la altura del canal de Kea, cuando el barco experimentó una gran explosión al topar con una mina por la amura de babor. Se fue a pique en 55 minutos. Que eso es muy rápido. Sí. Para un bicho tan grande. Claro. Violet atribuyó su salvación a su abundante cabellera castaña. Me lancé al mar. Fui succionada por debajo de la quila. De la quilla. Y me golpeé la cabeza. Aún así escapé. izada del pelo por otro náufrago. Al cabo de los años, reveló, tras muchos dolores de cabeza, sin explicación, el médico me descubrió que tenía una fractura de cráneo antigua. Una insuficiencia cardíaca congestiva se la llevó en el 71, a la edad de 84 años. Violet nunca aprendió a nadar. Total, ¿para qué? Al loro. Al loro. Loro, naufraga 3 veces sin saber nadar. Sin saber nadar. Se salva y se tira al mar con el cráneo roto, la engancha del pelo, o sea, estaba ya hundiéndose como una piedra y el que estaba arriba flotando la enganchó del pelo y la tiró para arriba. Sí. Y se salva del Titanic sin saber nadar. Es que era acojonante todo. O sea, es que cuando cae por la quilla, quiere decir que se cayó de encima del barco y pasó por debajo del barco. Y luego la enganchó el otro del pelo, pero vamos, que estamos hablando que pasar por debajo de un pedazo de transatlántico hundiéndose y no morir, ¿sabes? Que en fin, estaba... Cuando dice que la compañía White quería tripulantes experimentados, les hacían pruebas de nadar, por lo menos, coño, que vais en un barco, que se para bueno, nadar, ¿no? Coño, tenían ahí corchos, se tiraban con los corchos, pero es muy fuerte. Hombre, yo entiendo que la mujer no quisiera aprender a nadar nunca, porque ¿para qué? O sea, tendría un par... ¿Cómo que para qué? Ya salvaste la vida, coño. Pero si no, si es que no lo necesitaba, coño. Eso está sobrevalorado, eso de saber nadar y tirarse al agua. Hay que saber flotar, claro. O dejarse el pelo largo. Tócate los huevos, macho. Vaya tela. Pero es verdad que los 3 barcos terminaban en Ick. Sí. Tienen la misma terminación. El Britannic, el Titanic. Sí, señor. He sees all my sins. He reads my soul. Bueno, ahora, después de la mujer esta que era el terror de las compañías de seguro navieras del siglo XIX, del siglo XX, perdón, vamos a contar un par de casos de 2 Niju Ikabusha. ¿Y qué son los Niju Ikabusha? Pues... Los Niju Ikabusha son los 2 veces Ikabusha. ¿Y qué es un Ikabusha? Pues un Ikabusha es... es que me ha gustado. Me está quedando clarísimo. Un Ikabusha es el mote que le pusieron los japoneses a los supervivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Porque los japoneses, como son así tan especiales, pues los que sobrevivían a los ataques nucleares eran como si hubieran faltado el respeto a todos los muertos. Sí, los etiquetaban a modo estigma, ¿no? Era un estigma, o sea, se habían salvado, no habían tenido el coraje de morir como todos sus compatriotas, ¿no? No se habían carbonizado y eso era como una falta de respeto para los muertos, ¿no? Una cosa. El maravilloso mundo de Japón, fronteano, tío. El maravilloso mundo de Japón, que son muy comprensivos para sus cosas. Bueno, total. Hubo unos 30 casos de supervivientes de las bombas nucleares y me parece que había 5 o 6 casos de dobles supervivientes de las explosiones nucleares. O sea, que habían estado en Hiroshima y después en Nagasaki. Y se habían chupado las 2 explosiones. Lo que pasa es que solo hay uno reconocido en la actualidad porque es el único superviviente, que es Tutsumu Yamaguchi. Pero bueno, vamos a hablar del primer caso y vamos viendo, porque la verdad es que son muy corticos y muy terribles, ¿no? Después de la matanza de Estados Unidos sin sentido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, los héroes del mundo tienen encima, tienen muchas cuentas que rendir a este tipo de barbaridades, pero bueno, eso es mi opinión. Sí, no me denuncies, Barack Obama, no me denuncies, no me lleves a Guantánamo, por favor. Ponte a la cola. Bueno, empiezo. A ningún guionista de cine se le habrá pasado por la cabeza una historia como la que le sucedió a este hombre. Si alguna vez creéis que la suerte os ha abandonado, será bueno que penséis en Enemon Kawaguki. Este hombre era un ingeniero de Mitsubishi. Curiosamente, los 2 casos que voy a nombrar, los 2 trabajaban para la Mitsubishi. pero no está demostrado que trabajar para la Mitsubishi te hiciera inmune a la bomba atómica. Lo digo porque solo algunos... las cucarachas y los que trabajan en Mitsubishi. Lo digo porque es casual que los dos trabajaran ahí, pero bueno, esto fue una lotería. Este hombre era ingeniero de Mitsubishi durante la Segunda Guerra Mundial en una fábrica situada en Hiroshima, dedicada a la industria bélica. Lo que hacía esta fábrica objetivo de algunos bombardeos aliados. Kawaguchi no deseaba protestar por estar trabajando en esta fábrica. Él sabía que los bombardeos eran peligrosos, pero se repetía a sí mismo que más peligroso era estar fuera de Japón. Así que se mantenía en la fábrica. Por aquella época tenía 40 tacos y era un hombre enérgico y deportista. La mañana del 6 de agosto de 1945, alrededor de las 8 de la mañana, estaba en su despacho. Se aproximaba un B-29, pero la sirena de la ciudad no lo habían advertido, pues no implicaba un bombardeo, sino que podía ser un avión de reconocimiento o un avión de propaganda. ¿Este era el Enola Gay? El Enola Gay. Pero claro, como solo iba un avión bombardero enorme, pues no pensaban que, ¿cómo, qué cojones va a hacer un avión aquí? Pensaban que era un avión espía o algo de eso. Después de ver oleadas de aviones, uno solo no era nada importante. Los obreros de la fábrica, por si acaso, se dirigieron a los refugios antiaéreos. Y él, como estaba ocupado en el trabajo, se retrasó un poco para terminar lo que estaba haciendo antes de irse. Estaban acostumbrados a los bombardeos, ¿no? Lo primero que sintió fue un intenso resplandor que casi lo deja ciego. Y después, perder el sentido. El intensísimo calor de quizá 3.000 grados centígrados convirtió instantáneamente en carbón a miles de seres humanos. Miles más le sobrevivieron unos pocos segundos para ser golpeados por los escombros o sepultados por edificios caídos. Muchos se tiraron a los ríos que estaban hirviendo. O sea que intentaban apagar sus llamas, pero se cocieron vivos. Murieron unas 200.000 personas, la mitad de la población diurna de la ciudad, y desaparecieron aproximadamente 60.000 edificios. Al despertar estaba desnudo, su ropa había ardido. La fábrica estaba desierta y ardía en llamas, ya que estaba a 5 kilómetros del epicentro de la bomba. Solo 5 kilómetros, eso es muy cerca. Sí. Había recibido dos heridas, una en la cabeza debido a un hierro y otra en la espalda debido a una teja. Ensordecido y aturdido, Kawaguchi se alejó de la fábrica y del centro de Hiroshima, desde el cual soplaba un desagradable aire caliente. Corrió hacia el mar y luego hacia el río que rodeaba la fábrica. Estuvo bastante tiempo en el agua y subió una colina desde donde pudo ver la desolación causada por la bomba. Exhausto, se quedó dormido. La fresca brisa del mar lo despertó. Es que imagínate... Es una cosa muy terrible, tío. Imagínate que del bombazo le ardió toda la ropa. El tío estaba en pelota, pero se había quemado toda su ropa. Sí, sí. Poca broma. La fresca brisa del mar lo despertó a las 5 de la tarde. Las heridas y las quemaduras le dolían, pero el aire fresco parecía calmarla. Anduvo hacia la periferia de la ciudad y, siguiendo las vías del tren, encontró un vagón. Ya había anochecido y tenía frío, así que entró en el mismo. Se acurrucó en el interior y se volvió a desmayar. Despertó dos días después. No recordaba nada. Estaba a bordo de un tren y médicos y enfermeras estaban atendiendo sus heridas. El tren avanzaba y parecía no detenerse nunca. Al final, la mañana del 9, el tren se detuvo y Kawaguchi bajó del vagón por su propio pie junto a otros dos compañeros de viaje supervivientes. Empezó a caminar hacia el centro de la ciudad. Parecían estar en una hermosa ciudad alejada de la guerra y de sus horrores. Sin embargo, en pocos minutos oyeron el sonido de un solitario B-29 acercándose desde el mar. Kawaguchi se arrojó contra la cuneta y se pegó al suelo todo lo que pudo. Los otros caminantes que pasaban por su lado le miraban sorprendidos, creyendo que se había vuelto loco. Estaban a unos 4 kilómetros del centro de Nagasaki de la explosión. Él vio el resplandor, la oleada de calor y la destrucción. Esta vez no perdió el conocimiento y pudo ver el hongo nuclear y cómo los que estaban a su alrededor estallaban literalmente en llamas. Kawaguchi nunca se recuperó psicológicamente de su doble experiencia atómica. Tras curar las heridas sufridas por la segunda explosión, se dedicó a vagar sin rumbo por el país, con la razón casi perdida. Incapaz de concentrarse, vigilaba temeroso y constantemente el cielo por si volvía a aparecer un solitario B-29. Después de 12 años, en 1957, Kawaguki moría en un hospital de Nagasaki. Finalmente, su cuerpo no fue capaz de soportar la radiación recibida. Quedó archivado como el caso clínico 163.641, el hombre que sobrevivió a dos bombas atómicas. Este es el caso de Kawaguki, que por lo que estuvo muy, muy, muy cerca. Además, en los otros relatos que cuenta de la segunda bomba, cuando él se tira al suelo, que ve cómo arde la gente que estaba alrededor, y él, al estar tirado en el suelo en la cuneta, se salvó. Quedó todo absolutamente arrasado, todo, pero desde los trenes, bosques, árboles, no quedó nada, nada más que él. Él vivo, ahí en medio. Es una cosa flipante. Bueno, y ahora voy a contar el segundo caso, el de Tsutsumu Yamaguchi, que este caso es más famoso. Más que nada porque ha sobrevivido hasta el año 2010. Y aunque el hombre pues tuvo una época que se... En fin, que no quiso, por el trauma que tenía, no quería hablar del asunto, pero al final pues sí que se dedicó a... Porque debido a que su hijo murió de cáncer, él asociaba la muerte de su hijo a las radiaciones que había recibido el padre y se dedicó a dar conferencias por todo el mundo, pues, hablando contra la energía nuclear. El japonés Tsutsumu Yamaguchi, fallecido el pasado 4 de enero del 2010, a los 93 años de edad, de cáncer de estómago, vivió la increíble experiencia de estar presente en Hiroshima y luego en Nagasaki cuando estallaron las bombas. Sobrevivió a ambas y luego, muy consecuentemente, se dedicó a luchar contra el armamento nuclear con el ejemplo de su peripecia y su doble exposición a la radiación. Yamaguchi era el único superviviente que quedaba de las dos bombas reconocido oficialmente, aunque las propias autoridades japonesas admiten que hubo otros dobles Ibakusha, pero que ya habían fallecido. Sostenía que había muerto y nacido en dos ocasiones. Es difícil decir si era el hombre con mejor o con peor suerte del mundo. Este caballero era natural de Nagasaki e ingeniero de las canteras navales de Zaibatsu, una empresa dependiente de Mitsubishi, como el anterior superviviente. Yamaguchi, que acababa de ser padre por primera vez, estaba en Hiroshima en visita de trabajo aquel desgraciado 6 de agosto del año 45, cuando el B-29 Enola Gay dejó caer a su atroz pasajero Little Boy sobre la ciudad. Caminaba por una calle a 2 kilómetros del punto cero. 2 kilómetros de la zona de impacto de la bomba, La zona terrestre situada en la vertical de la exposición de la bomba. Hay que decir que la bomba Little Boy, la primera bomba atómica, estaba... Los americanos, así en un rango de bondad, explotaban las bombas como a 200 o 300 metros de altura para que se expandiera más el efecto, ¿no? Para poder hacer experimentos. Sí. Luego dicen de los nazis en los campos de concentración, ¿sabes? Entonces, si resulta que esa tecnología viene de los nazis, que ellos quisieron que se salvaran. Y llevárselo a Estados Unidos. Si no recuerdo mal, era el proyecto Odessa, ¿no? Que sí. Se llevaran a los científicos, colgaban a los generales y luego se llevaban a los científicos nazis, que hacían, que hacían experimentos y hacían lámparas de piel de judío y cosas de esas. Bueno, sí. Esa es otra historia, amigos. Si queréis saber, comprar un libro o buscar por internet. Total. Que este hombre estaba andando por la calle a 2 kilómetros del punto cero. Esto es al lado de la bomba, o sea, estaba al lado. Zona... recordemos que el otro estaba a 5, ¿eh? El otro estaba a 5. Este está más cerca todavía, colega. A 2 kilómetros. O sea, es que si habéis visto documentales de la explosión atómica, las temperaturas a 2 kilómetros pues eran de 4.000, 5.000 grados centígrados. La gente se evaporaba, se desintegraba. Hay fotos por ahí de gente que estaba sentada en un portal y ha quedado impreso la sombra, sí, en la pared. Gente así, o sea, es que eran brutales. En fin, pues este hombre sobrevivió. Observó, claro, oí el ruido de un avión, dice. Uno solo, lo vi en el cielo, lanzó dos paracaídas. Los observé descender y de repente fue como un flash de magnesio. Un gran flash en el cielo. Y luego salté por los aires. Cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro. Pensé que había muerto, pero la oscuridad se abrió y comprendí que estaba vivo. Vio alzarse el hongo y una luz prismática y cambiante, como de un caleidoscopio. No ha habido otra persona en el mundo que haya visto esto de tan cerca y haya sobrevivido. Ya ves. ¿Eh? con graves quemaduras en la cara y en los brazos, sobrecogido por la visión de la ciudad devastada y sus torturados habitantes, regresó dos días después con dos paisanos en medio del caos y la desolación a su ciudad, a 300 kilómetros. Al día siguiente, el 9 de agosto, explicaba a sus colegas lo sucedido en Hiroshima. O sea, él estaba en Nagasaki, él era de Nagasaki, como dije sí. al principio. Y le estaba contando a sus colegas lo sucedido en Hiroshima cuando otro B-29, el Boxcar, lanzó la segunda bomba atómica, Fat Man, sobre Nagasaki. Esta vez nuestro hombre se encontraba a 3 kilómetros del punto sobre el que explotó el artefacto. Pensé que la nube en forma de champiñón me había seguido. En Hiroshima murieron cerca de 140.000 personas. En Nagasaki, 70.000. Se calcula que más de un cuarto de millón de personas sobrevivieron a los ataques, aunque muchos desarrollaron enfermedades a causa de la radiación. Entre ellos, el hijo varón de Yamaguchi, que murió de cáncer ya adulto. Tras la guerra, Yamaguchi, que permaneció en relativa buena salud, excepto por la sordera de un oído, tela, trabajó como traductor para las fuerzas aéreas de ocupación y luego como profesor. Consagró su vida a explicar a las jóvenes generaciones el horror de la guerra nuclear y defendió la abolición de las armas atómicas. Haber sobrevivido a dos bombas atómicas es un milagro, decía, y también una responsabilidad, la de contar al mundo lo que pasó, para que no se olvide. Sí, señor. Sí, señor. Un verdadero efecto Chuck Norris, absolutamente increíble. Los científicos no saben cómo se salvó. O sea, esto es que me parece horroroso, tío, porque como es de la mano, por la mano del hombre, sí, no es un oso que te ataca o que naufragia un barco. Esto es que es tal barbarie, tío, que me quedo helado. No, pues yo... Estas cosas hay que leerlas, ¿sabes? Hay que buscarse documentales, porque no solo es la iniquidad, la crueldad, la brutalidad de los estadounidenses, ¿no? Con las bombas, sino fue todo lo que hicieron después, de ocultar, mentir, decir que la radiación no hacía nada, mentir, decir que no se moría nadie, que la radiactividad era buena, hacer experimentos ahí en los Álamos con gente, en fin, es brutal. O sea, sí. Brutal. Luego, en fin, prefiero que me metan una sonda por el ano, nuestro humanoide. No sé, sí que es verdad. Son menos nazis. There is a house in Charming Town. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Sister, never do what I've done to shun the house in Charming Town. They call the rising sun. Lord, it rides. got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Redwood. On his father's stake, and me, I wait in Charming Town, the game my love has won, and I'm staying here to end my life down in the rising sun. Bueno, pues seguimos con este efecto Chuck Norris, con el hombre que se con el hombre que se comió. No, este no es un hombre que se comió a nadie. No es Val Kilmer. Es James Bartley, el Jonás de la era moderna. Pues este hombre era un marinero que tenía 21 años, tenía, cuando realizó su primer viaje a bordo de un ballenero. Pues eso dicho, durante 1891, el barco en el que iba era un ballenero y obviamente pues iba tras una ballena, navegando por el Atlántico Sur, y al situarse frente a las costas de las Islas Malvinas, pues allí se encontraron con un cachalote. Cachalote que es la más grande de las ballenas, con dientes. Este mamífero se sumerge a una profundidad pues bastante considerable. Está considerado el carnívoro más grande de la Tierra. Puede medir hasta 25 metros y alcanza una temperatura superior a los 40 grados. Esto es que es importante tenerlo en cuenta. Después ya sabréis por qué. Para después. Sí, para después. La temperatura del horno. Pues en un determinado momento los arponeros de este ballonero avistaron un cachalote y dieron la voz de alarma al resto de la tripulación. Todos se apresuraron y se pusieron en movimiento. Desde el barco echaron al agua dos botes más pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y apresarlo. ¡Por allí resoplar! ¡Por allí resopla! A Moby Dick. Desde el barco echaron, cuando se encontraron más cerca, un arponero atravesó el cuerpo de la ballena con un arpón submarino. El animal se agitó violentamente por el dolor y de un gran golpe volcó uno de los botes y todos sus tripulantes cayeron al agua. Hombres al agua. Apremiados por la situación, los tripulantes del bote restante se apresuraron a rescatarlos y pudieron salvar a todos, excepto a dos de ellos, entre los que se encontraba el marinero Bartley. Después de una intensa búsqueda sin obtener resultados, se pensó que se habían ahogado. Finalmente, el cachalote murió. Y tras conducirlo a la costa, comenzaron a abrirlo. Y eso es cogerlo, engancharlo, ponerlo al lado del barco. Sí, medirlo, a ver, se han batido el récord. Nos dirigimos al puerto, etcétera, sí señor. En esos tiempos el aceite de ballena era muy preciado, en esos y ahora, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. Sí señor. Y de los intestinos del cachalote se obtenía el ámbar gris. Uh-huh. Para hacer perfume, eso sí, señor. Muy codiciado para hacer perfume. Porque el ámbar gris es semen de ballena, amigo. Marsopa, semen de marsopa. De marsopa, así que todas las mujeres que se ponen ahí perfumes de esos súper caros con ámbar gris, que todavía habrá alguno, y sepa que se está refregando la lefa de una ballena en todo el cuello. Efectivamente. Pues sorpresa mayor, que al abrir el animal se encontraron con un bultaco en el interior de la ballena. Sí, sí, que no una moto, ¿eh? No. Bultaco. Y creyeron que ese bultaco era el ámbar gris, pero de repente observaron que el bulto se movía. Y redoble de tambor, aunque ya todos lo habréis deducido, el bulto era James Bartley. Sí, señor. Y más aún, estaba vivo, aunque muy pálido. El resto de marineros debieron reanimarlo con agua helada de mar para que volviera en sí. Cuando despertó, comenzó a vociferar y a intentar golpear a todo el que se acercaba. Se volvió loco y tuvieron que atarlo a la cama de su camarote. Lentamente se mejoró. A su regreso a Londres, Bartley se dedicó a ser zapatero remendor y murió tranquilamente en su cama en 1909. Pero volviendo a lo importante de la historia, ¿cómo pudo alguien seguir comida después de ser tragado por un cachalote? Pues el hecho hoy en día todavía sigue siendo un misterio. Exactamente ocurrió de la siguiente forma. Era el día posterior a la muerte de la ballena cuando algo extraño se descubrió en el estómago de la ballena y llevado a cubierta. Se observó que algo amontonado dentro del estómago estaba mostrando señales espasmódicas de vida. Y cuando se abrió el estómago, se descubrió al marinero desaparecido, aún vivo y 36 horas después de haber desaparecido. Me lo imagino ahí, si cae en el aparato digestivo de una persona y empieza ahí a deshacerse con los ácidos. ¡Cierra la puerta! ¡Que hace frío! ¡Esa corriente! Salir ahí una amalgama ahí de desecho de persona. ¡Esa corriente! ¡Esa puerta! Que se está muy a gustico con la ballena. Hostia, macho. Te da, ¿eh? Por eso lo pusieron en la cubierta y salpicó con agua de mar. Durante 2 semanas se le mantuvo en el camarote del capitán. Yo creo que cuando dice salpicó con agua de mar, es que lo lavaron con agua de mar. Sí, yo también me he imaginado que quería decir eso. Sí. Aunque está un poco mal explicado aquí. Físicamente se recuperó muy bien, pero mentalmente estaba inestable. A la tercera semana Bartley se había recuperado por completo y reanudó sus funciones. Y después de recuperar el sentido, Bartley contó que recordaba haberse caído del barco al agua y que de repente se vio envuelto en la oscuridad. Explicó que recordaba la sensación de ser lanzado en el aire con el morro de la ballena y de caer en el agua. Luego hubo un sonido espantoso que cree que era el sonido del agua por la garganta de la ballena. Luego fue rodeado por una oscuridad terrible y sintió deslizarse a lo largo de un pasaje suave. La garganta. La garganta profunda. Digo yo. Que parecía moverse y transportarle. Sí, claro, es el rollo de glotis ahí tragándote. Un cachalote, amigo, ¿eh? No, en fin, es que yo lo sé, esto es tremendo. Sí. Esta sensación duró solo un instante. Entonces notó que tenía más espacio. ¡Yepeto! Había llegado al comedor. Hola, nunca mejor dicho, ¿no? Madre mía. Sí. Aquí se está bien. Lo exploró con las manos y tocó una sustancia viscosa que parecía encogerse a su contacto. Finalmente entendió que había sido tragado por la ballena y fue vencido por el pánico de la situación. Podía respirar, pero el calor era terrible. No era abrasador, pero parecía extraer su vitalidad. Se puso muy débil y se sintió enfermo. Sabía que no había esperanza de escapar de su extraña prisión. La muerte le miró la cara, según comentó, y trató de aceptarlo con valentía, pero la horrible calma, la terrible oscuridad, el conocimiento de sus entornos y el calor finalmente le vencieron, y perdió el conocimiento. Lo siguiente que recordaba era estar en el camarote del capitán. La apariencia de la cara y las manos de Bartley nunca recuperaron su aspecto natural. Su piel, donde fue expuesta a la acción de los jugos gástricos, se sometió a un cambio sorprendente. Joder. Su cara y manos se blanquearon a una apariencia cadavérica y la piel estaba tan arrugada que parecía haber sido precocinada. Claro. La hostia, tú. Claro, tío. O sea, es como cuando te comes una ostra, se acaba de cocinar aquí abajo en el estómago. Yo no como esa marranería. Eso eres tú, que eres un pija. Yo no como ostras. ¿Tú comes ostras? Pues me comí 6 ostritas el otro día Nochebuena. Esas que cuando le echas limón y hacen así en la boca... O sea, que cogen ahí cuando le echan el limón. ¿Y te echan un liquidillo en la boca? Sí, esa. Bueno, seguimos. Los capitanes balleneros afirmaban que nunca recordaban un caso paralelo a este, que solía suceder que los hombres fuesen tragados por ballenas enfurecidas por el dolor del arpón. Eso, pues que nunca oyeron un caso como este. A veces la realidad supera la ficción. Incluso en sus más descabellados argumentos. Este es el caso de James Bartley, un timonel de 21 años, enrolado durante el invierno de 1891 en el Start of the East. Sí, señor. Yo me imagino ahí el rollo de el super mega cachalote pegándole un crujir. Porque claro, te tienes que imaginar lo que es un cachalote de 25 metros. Es más grande que en fin, que como un tráiler. Y dándole un trompazo a la barca, salir la gente volando, y entonces el otro ir a caer en la boca y ser tragado. Y luego estar 36 horas ahí con ácidos y vapores a oscuras, claro, con el movimiento del mar, el calor. Claro, pero es posible que esto, la verosimilitud de este caso, es posible que sea porque la ballena muere justo cuando se lo traga. Y no acaba de hacer la digestión, ¿no? Claro, al morir paran los procesos orgánicos, o sea, deja de producir el ácido. Solo los medio digerió. Y como las ballenas la llevaban atadas al lado del barco, la ballena no se sumergía y no se llenaba de agua. Entonces, claro. Que quizá pueda ser verosímil esta historia por eso. Porque la llevaban atada al lado, luego la sacarían arrastrándola afuera. Sí, porque tuvo la suerte de no estar la ballena sumergida sobre el agua y nadando por ahí, porque si no, no hubiera sobrevivido al movimiento, se hubiera revolcado bien por los ácidos gástricos. Si el cachalote se sumerge a 2 o 3 mil metros de profundidad, me parece que a mí que el colega este no lo cuenta, vamos. Que era el primer emo de la historia. Sí, se le quedó cara de emo, sí. El primer emo de la historia. Bueno, sí, seguro que lleva el flequillito así también para un lado. Sí, pegado con la salivilla de la ballena. De la ballena, sí, con el semen de marsopa. Bueno, pues este ha sido un Chuck Norris piratista. Vamos a contar ahora otro caso que yo lo conozco de como la resurrección. Bueno, yo no, todo el mundo. La resurrección de Ben Weathers. Era un alpinista, era un hombre de negocios, de estos que no saben qué hacer con la pasta y con el tiempo, y decidió irse al Everest. Sin tener ni puta idea de escalada ni nada de eso. Como tantos hoy en día. Como tantos otros. Como si te vas a, yo qué sé, a Baden-Baden o a Villanova y la Geltrú o a Lorca. Pues este decidió irse al Everest a subir. Tenía pasta para pagarlo y ya está. De hecho, muchos de los portadores pues decían que había gente de los que subían al Everest que ni siquiera sabían abrocharse las botas con crampones para ir por el hielo. O sea, no se habían puesto jamás unas botas para ir por el hielo. Bueno, pues vamos a suponer que este hombre fuese algo similar. Un tío con pasta que no sabe qué hacer con su vida y decide pues cumplir un sueño que es subirse al Everest. Sí. Le salió muy caro al hombre. Muy caro y muy barato. Todos los casos que estamos nombrando, sí, se pueden explicar cosas buenas dentro, claro, de lo peor. O gente que tiene muy mala suerte, pero dentro de la mala suerte tienen una chiripa o una potra que hace que no se mueran, pero en realidad son unos penosos. Sí. Dentro de la penalidad, de pues, claro, pues tiene suerte. Total, el Ben Weathers, el año 96, coge y se va hacia la cumbre, hacia el Everest, después de haber hecho campo base, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Haber hecho las paradas que hay que hacer, ¿no? Para ir aclimatando el organismo a la falta de oxígeno, partió para hacer cumbre, pero se quedó a medio camino porque él hacía una ventisca tremenda, tan fuerte, que lo dejó ciego. O sea, vamos, lo dejó ciego simplemente porque se le empezaron a congelar los ojos. Total, sí. sin apenas visión, claro, no llevaría su gafita, ¿no? Y sin apenas visión decidió detenerse y esperar a que sus compañeros, que iban todos cogidos con una cuerda, con una cordada, volvieran a pasar por ese trozo de la ruta y le recogieran. Estamos hablando de una ventisca, no se ve a más allá de 2 metros. Y son temperaturas de menos de 50 grados bajo cero. O sea que eso es un frío estupendo. O sea, ahí te congela ipso facto. Se te congelan las retinas. Y entonces este hombre pues se le estaban congelando los ojos. Vamos a suponer que llevara gafas, pero aún así las bolicas del ojo eran dos cubitos de esos del whisky. Total, que sin la pena visión decidió detenerse, como he dicho, y esperar a los compañeros que venían detrás. Iban cogidos con una cuerda. Pero a los pocos minutos la tormenta arreció, hizo que las temperaturas bajaran aún más, los vientos aumentaron a 100 kilómetros por hora, que eso es mucho viento para estar en una montaña, y las laderas se convirtieron en un infierno impracticable. En aquellas condiciones la situación se convirtió en un caos, en un sálvese quien pueda. Toda la gente que iba subiendo por la cordada pues eran aficionados, menos los 5 o 6 guías, que eran los expertos. Los compañeros lo buscaron, pero claro, como el otro, debido al viento de 100 kilómetros por hora, pues se había soltado de la cuerda donde iban esta gente y eran incapaces de encontrarlo. Los compañeros, pues el hombre quedó abandonado en la montaña y empezó a entrar en coma hipotérmico. Los compañeros, como decía, lo buscaron durante todo el día para intentar certificar la muerte, porque claro, cuando una persona cae en la montaña, lo dejas ahí, pero tienes que ver el cadáver, ¿no? Es decir, pues está muerto. Pero hacía tantísima ventisca que no pudieron hacer nada y tuvieron que volverse. Además, el propio Beck, como contaría más tarde, se había desviado bastantes metros de la cuerda porque, como habíamos dicho, estaba ciego. Se le estaban congelando las bolicas de los ojos. Tenía una operación reciente y el frío había hecho que reventara las cicatrices de la operación que se había hecho. O sea, tenía una operación de vista. Y el bajonazo de frío tan grande hizo que se reventaran las cicatrices que tenía en las pupilas, ¿no? En fin, desastre. Por lo tanto, se quedó ciego. Entonces, ante en esa situación, que hay que ver, que hay que imaginarse la situación, decidió, pues eso, doblar la rodilla, es decir, pues hacerse una bola e intentar resguardarse donde estuviese del viento, haciendo un bulto de nieve que se protegiese un poco de la ventisca y esperar a que los compañeros pues fueran a por él. Vamos, que eso era ya una muerte segura. Sí, normalmente cuando uno desfallece y lo dejan. Y encima, claro, es que porque también los demás corren peligro si lo ayudan. Claro, es que no olvidemos que la falta de oxígeno hace que dar un paso allá arriba pues es un disparate de esfuerzo que tienes que hacer. O sea, no solo es la ventisca, el frío, etcétera, sino es la falta de oxígeno. Estamos hablando de 7.000 kilómetros de altura. Digo, de 7.000 metros, perdón. Desde el campo 3, salió un equipo de rescate hacia la arista donde estaban estos. Todd Burleson y Peter Athan, ayudantes del médico de la expedición, arriesgaron sus vidas, como acaba de decir Frankie, en la tormenta que no había amainado, para salvar los que quedaran por ahí dando vueltas. Al llegar a la zona caótica, pudieron convencer a la gente que tenía más fuerza para que regresara al campo 3, que estaba a 7.300 metros de altura, y estabilizaron a los que habían caído en espera de un milagro que pudieran para poder bajarlo. A Beck Weathers no lo encontraron. El día 11 de mayo, o sea, 24 horas después de que Beck Weathers hubiera caído desmayado en el frío, el equipo encontró el cuerpo de este hombre al lado del cadáver de la japonesa Yasuko Namba y cubierto completamente de hielo, excepto media cara que asomaba del hielo y la mano derecha que se erguía como un palo, congelada, con los dedos abiertos y por encima de la nieve, como saludando. ¿Qué podría haber sido Yoko Ono, joder? Sí. ¡Joño, soy unos machistas! Los Beatles son unos machistas, para una mujer que había y se meten con ella. Joder, ya me has llamado dos veces machista en este programa. ¡Machista! Que sí, yo te lo digo con cariño, es todo irónico. En realidad es todo lo contrario, hombre. Tú eres feminista. Feminazi, yo soy feminazi. Tú eres feminista, hombre. Total. No me interrumpas, Que imaginaros que el tío estaba metido en el hielo con media carica afuera, todo lo demás metido debajo del hielo y la mano fuera, ¿no? Como, como para que le pusieran un cigarro o algo, ¿no? Ahí, ahí, tiesa. Totalmente congelado, ¿vale? Lo que ocurrió a partir de ese momento... Bueno, perdón. Lo que decía, ¿no? Que estaba tieso. Comprobaron con dificultad que aunque estaba en coma, los médicos, que eran médicos, los dos médicos que habían subido, aún respiraba muy débilmente. Pero se dieron cuenta que no podían ni sacarlo del hielo, que era imposible trasladarlo, así que certificaron su muerte y se largaron, porque nunca nadie jamás había despertado de un estado de congelación como estaba este hombre. Hasta aquí todo normal. Pero lo que ocurrió a partir de ese momento es un absoluto misterio para la ciencia. De hecho, este hombre está dando conferencias y los médicos, pues hay por ahí conferencias de los médicos que estuvieron ahí, que asistieron el rescate de este caballero, y no se explican porque físicamente, fisiológicamente es imposible, pero ocurrió. Beck estuvo 30 horas metido en el hielo, 30 horas, en un extraño, imposible estado catatónico. Estaba congelado. Además, puro estilo Walt Disney. Walt Disney, 50 grados bajo cero, totalmente congelado. Sin embargo, él escuchaba a sus compañeros que pasaban y decían, está muerto. Pero no podía ni moverse ni parpadear. Tenía los ojos abiertos, pero los tenía los globos oculares congelados. Estaba todo congelado. El cerebro del alpinista, sin embargo, estaba vivo. Y nadie sabe cómo fue. Veamos cómo lo describe el propio Beck. Beck dice, al principio creí que se trataba de un sueño. Cuando volví en mí, pensé que estaba en una cama. No sentía frío ni nada. Me puse de lado, abrí los ojos y vi la mano derecha delante de mi cara. Se asustó, claro, como las películas esas. Que... ¡Ah! Es de la que ves la mano y te asusta. Es como cuando mi perro se despierta de un pedo suyo. Demasiados datos. Total. Eso no lo dice. Macho, me acabas de hundir la imagen que yo tengo del Angus, tío. Me la acabas de destrozar. Ahora mismo me imagino al Angus tirándose un carrascalejo y levantándose corriendo. Y se despierta así diciendo, coño, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido? No me jodas, ¿sí? Sí, sí, alguna vez lo ha hecho y yo me descojono de la risa. Como, esto no me lo esperaba yo, ¿no? O así. A este le pasó lo mismo, se despertó. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Que se corta. Ahí. Ahora. Vale. ¿Ha hecho algo raro? No, por eso, que a este hombre le pasó lo mismo, que se despertó con su mano delante y se pegó un susto. ¡Ah! Bueno, total. En fin, abrió... Total, que el hombre, pues, de repente pudo empezar a reaccionar, recuperó la vista, de alguna manera extraña que no sabemos, se descongeló la vista. Poco a poco se fue moviendo lo que podía... Se despertó lo suficiente como para darse cuenta de que estaba hecho una mierda y de que la caballería no iba a ir a por él. Por lo tanto, se tenía que espabilar. Él sabía que se iba a quedar ahí. Por lo tanto, decidió, pues mira, aunque esté congelado, voy a bajar. Total. Al parecer, Beck, empujado por los recuerdos de su familia, de hecho, y esto lo afirma llorando en los vídeos que hay en YouTube, físicamente vio a su mujer y a sus hijos delante. Ahí como lo de, ¿cómo se llama? ¿El cuarto hombre o el tercer hombre? No sé cómo se llama. Tercer hombre. El tercer hombre, ¿no? Que lo sí, vio. Que tiene la sensación de que hay alguien ahí que te está ayudando. Que era su familia, pero él dice que no era un... Bueno, claro, si es una alucinación no te enteras, pero él lo veía directamente ahí, con él, diciéndole, venga, venga, tío, venga, levántate. Hostias. Total, se despertó del coma. Bueno, a todo esto su familia no lo sabía, claro, lo que estaba pasando a su familia, a este, a Beck. Su familia sí. No tenía ni puta idea. Sin embargo, es lo vio. Bueno, total. Se despertó, como decíamos, y levantándose como un zombie, empezó a bajar ladera abajo, totalmente ciego y con un témpano de hielo como mano, guiándose por el instinto. Bueno, tampoco hay que tener mucho instinto. Para abajo. Para abajo. Pero claro, la montaña es muy grande. Es decir, que el tío llegó al campo base, ¿no? Una cosa madre mía. Ciego, ¿eh? Ojo, ciego. Llegó al campo base, ciego. Bueno, total. Ciego y congelado, el hijo puta. Y congelado, madre, andando así en plan frigodedo, ¿sabes? Así con las brazos así. Imagínate. Y haciendo los nutrientes así, castañándole. No podía hacer eso porque estaba congelado. Tenía la mandíbula congelada. Tenía pegados. Sentía la sonrisa, ¿no? Así. Total. que llegó al campamento 3, donde todavía estaban parte de sus compañeros. Mucha gente había bajado al campamento inferior, al 2 o al 1, y estos estaban en el 3, pues curando a los heridos que habían sobrevivido del ataque que habían hecho en la cumbre. Esta gente estaba analizando la situación, estaba eso, organizando la pérdida de los muertos que habían habido y tomando fuerzas para poder bajar, para poder largarse. De repente, Beck abrió la cremallera de la tienda y de repente la gente se giró y se creyeron que estaban viendo un fantasma. Pues ya ves. 36 horas después del inicio de la ventisca, Beck apareció tambaleándose como una momia en la tienda del campo 3 y dijo: «Hola, Ken, ¿dónde me puedo sentar? ¿Aceptas mi seguro sanitario?» Hola sus cojones. Hola sus cojones. El primer chequeo fue desolador. Tras su aparente lucidez se escondía un cuerpo congelado y rígido. La mano derecha era una piedra y en la cara asomaba ya la necrosis del tejido muerto. Sus primeros tratamientos iban encaminados a paliar el dolor que despierta el calor del cobijo, claro. La gente cuando está congelada no lo nota, pero cuando se descongela, ahí flipas, ¿no? Cuando te empieza a descongelar, madre mía, se tiene que ser brutal el dolor. Y este que estaba todo congelado, imagínate. Madre mía. Beck fue tendido en una de las carpas mientras atendían al resto de los pacientes en otra. O sea, a él le dedicaron una solo para él. Durante esa noche, la ventisca que seguía destrozó la tienda donde estaba el alpinista intentando recuperarse. Y parte del nylon cayó sobre su cabeza, asfixiándole mientras le dejaba de nuevo la intemperie. Puta, tío. Inmóvil pasó toda la noche entre gritos estériles y estertores en el medio del frío. Cuando el equipo despertó a la mañana siguiente, cuando paró la tormenta y salieron de la otra tienda, se dieron cuenta de que había desaparecido la tienda de Beck. Beck estaba asfixiado con el nylon, totalmente cubierto de hielo otra vez congelado. Madre mía. Sin embargo, había vuelto a sobrevivir por segunda vez a otro ataque de la tormenta. El témpano humano fue evacuado en helicóptero desde el campamento inferior y tras numerosas operaciones tuvo que adaptarse a una vida nueva sin los dedos de sus manos, sin los dedos de los pies ni de la mano izquierda, y una amputación del brazo derecho a la altura del codo. ¿Vale? O sea, perdió todos los dedos del cuerpo y el brazo derecho hasta el codo. Pero, también se quedó un poco Anakin Skywalker. Hostia, total. Y además, por lo que he visto en las imágenes, pues también perdió la nariz. Ya te llevaba la máscara de Darth Vader puesta. Total, perdió la nariz y luego le reconstruyeron la nariz con un trozo de pellejo de la frente. Este hombre ahora se dedica a las conferencias. Y la verdad es que es un caso que los médicos no tienen ni la menor idea de cómo ha podido pasar que el hombre sobreviviese dos veces a la tormenta, 30 y tantas horas bajo el hielo y se descongelase lo suficiente como para bajar. O sea, en fin, es que es un caso que no tiene explicación, pero ocurrió y así se lo hemos contado. Sí, señor. Otro que padeció el efecto Chuck Norris. I let the darkness seep through the cracks. Love is bleeding. Y ahora vamos a seguir con otro. Esto que no pare la cosa. Que no pare la fiesta. Pimpa, pimpa, pimpa. Sí, señor. Y vamos con el auténtico protegido. Sí, ¿habéis visto la película de Bruce Willis, El Protegido? Este tío es el protegido. El hombre que se comió a Bruce Willis empezando por el pelo. Bueno, digamos que no sería el protegido, sería el elegido. Sí, es el protegido, sí, perdón, sí, el protegido. ¿Y por qué? El malo era que tenía huesos de cristal. Uh-huh. Bueno, este señor se llamaba Reinhold Boyer. Pues Reinhold Boyer es un ingeniero austríaco que logró sobrevivir a más de media docena de auténticos desastres en los que perdieron la vida alrededor de un cuarto de millón de personas, al lorito. Sí. Se los cargó, La relación de Boyer con las catástrofes comenzó muy temprano. Tan solo tenía 6 añitos cuando sobrevivió a su primer accidente de ferrocarril, en el que murieron 200 personas. Sí, señor. Eso se ve en la película, ¿no? Sí. Apenas 2 años después se salvó del incendio de un teatro en Viena, en el que murieron 620 personas. Joder, macho. Y el siguiente desastre, después del incendio, tuvo lugar cuando Boyer ya había finalizado sus estudios de ingeniería y trabajaba en una mina cercana al paso de Calais. Un incendio en una de las galerías provocó la muerte de 1.100 mineros. La puta, tío. Y otra vez se salvó él. Y otra vez se salvó él. Se encendió un cigarrillo, ¿no? Sí, encima sería la culpa suya. Espérate, voy a echar un cigarrillo, floca. 2 años después, en 1908, el joven ingeniero salió indemne de un terremoto en Sicilia. Bueno, tío, es que iba, iba por all over the world. Uh-huh. En este terremoto murieron 200.000 personas. Delita, ¿eh? Además, esto lo he comprobado yo, lo he visto a ver si coincidían y efectivamente sí que hubo... este tipo de cosas sí que pasaron. Uh-huh. 4 años más tarde, Reinhold Boyer se vio obligado a suspender un viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos debido a una repentina enfermedad. Corría el mes de abril de 1912 en la película... La película El Protegido no se pone... Es más reciente. No se pone enfermo. No. Lo único que tiene su criptonita es el agua. Corría el mes de abril de 1912 y tenía previsto embarcarse en el Titanic. El transatlántico se hundió tras chocar con el iceberg en su trayecto inaugural, llevándose la vida de 1.517 personas, de las 2.200 que llevaba. Se puso malo para eso, claro. Estaba él y estaba la otra que hemos leído antes, el caso de la de la que no sabía nadar, que también iba hundiendo barco. Como sabía que iba ella, digo, mejor no me subo. Ahí, ¿qué hubiera pasado si hubieran estado los dos? Pues hubiera sido como un agujero negro. ¿Sabes? Sí, es una especie de polos opuestos ahí que... Antimateria, lo del gato y la tostada. Sí, exacto. Exacto. Oye, ¿ya puedes hacer la prueba en tu casa? Pues sí, mira, lo voy a coger y le voy a poner una tostada en el lomo. A ver si crea ahí la antigravedad. Sí, señor. Pues Boyer o América y fue testigo de cómo un fuerte huracán azotaba a Miami en 1926, ocasionando 12.000 muertos. Ole. También sobrevivió a esta catástrofe, tal y como haría unos años después, a una crecida del río Mississippi que también se cargó a varios miles de víctimas. ¿Hubiera sobrevivido al Mothman? Pues, nunca lo sabremos. No digas Mothman. En tu boca eso es una blasfemia. ¿Quieres dejar de decir que mi boca es una blasfemia? Si me gusta más que a ti. No, señor. Porque yo soy primo segundo por parte de madre. Richard Mothman. Del Mothman, sí. Un poco polillado sí que estás. Un poco polillado. Cuando me suelto el pelo sí que parezco un poco Mothman por la noche con las gafas, ¿eh? Ya ves. Los ojos así... Y los ojos rojos de... De eso mismo. ¿De eso? Parezco bastante Mothman, efectivamente. Sí, señor. Por increíble que parezca, Reinhold Boyer no solo sobrevivió a estas tragedias, sino que a lo largo de su vida sufrió multitud de pequeños accidentes que superó casi sin sufrir ningún rasguño. Por ello... Hay quien asegura que este ingeniero austriaco no fue el mayor cenizo del mundo, sino el hombre con más suerte de toda la historia. Aunque a juzgar por su azarosa biografía, lo más probable es la respuesta correcta, sea que era el gafe más afortunado que jamás haya vivido. Sí, señor. Sí, eso es una buena definición de todos los casos que hemos visto. Son gafes, gafes con suerte. Gafes con suerte, pero... Hombre, la definición de gafe normalmente es que da mala suerte a los demás. Realmente al gafe no le pasa nada. Entonces, pues, en este caso era gafes perfectos, pero gafes multitudinarios. En fin, gafes o bestia. Estamos hablando que alrededor de él murieron 250.000 de personas. Sí. Vale, o sea que... Hombre, solo en el terremoto ya se fueron 200.000, ¿no? 200.000, pero... sí, señor. En fin. Pues nada, hasta aquí otro Super Chuck Norris. Una perla del efecto Chuck Norris. Bueno. No, este hombre que acabamos de leer, que es bastante conocido, ¿no? El Reinhold Boyer, no es el único de este tipo de casos, que hay personas que le pasan de todo tipo de putadicas. Por ejemplo, ahora vamos a narrar otro que es muy parecido a este colega. Lo que pasa es que a él le pasaban a él, en vez de, este era autogafe, en vez de hacer que muriera gente alrededor, pues moría él mismo. O sea, moría no, estaba a punto de morir. Total, este hombre nació en Croacia, Franjo Šelak. Era profesor de música y afirmó durante toda su vida que había burlado a la muerte en 7 ocasiones. Y que posteriormente, en el año 2003, ganó la lotería, provocando que la prensa le otorgara el apodo del hombre más afortunado del mundo y el hombre más desafortunado del mundo a la vez, como el de antes, ¿no? El primer encuentro que tuvo con la muerte comenzaron en el año 62, durante un día frío y lluvioso, en el que el tren en el que se encontraba, en el que estaba viajando el croata, descarriló y acabó cayendo por un barranco a un río. Algo se interpuso entre Šelak y la muerte, a diferencia de los otros 17 pasajeros del vehículo. El croata se rompió un brazo y sufrió una hipotermia. Todos los demás cascaron. La segunda vez fue al año siguiente, durante su primer y único vuelo en avión. Este es muy bueno. Šelak salió disparado por una de las puertas del aparato que se encontraba estropeada, aterrizando sobre un montículo de paja. Finalmente el avión se estrelló, causando la muerte de 19 personas. Madre mía, tío. Tú imagínate alguno de los que va a morir que lo ve caer en la paja ahí, plan, hasta luego. O sea, tú ves que de repente cae un tío del aire encima de un pajar y luego el avión se estrella. Y luego se levanta, se quita la paja, ¿no? Así se estira un poco. ¡Ay! ¡Ay, coño! No tenía... Bueno, lo más seguro es que el avión se hubiera estrellado después de la despresurización de la puerta, claro. Es que me lo estoy imaginando caer y sacudirse la paja mientras estrella el avión por dentro. Es que igual le dio la palanquita, ¿sabes? Igual estaba ahí, le dio la palanquita el hombre. Total. 3 años más tarde, en el año 66, que es un año muy bueno, el autobús en el que se encontraba el croata, y bueno, un autobús viajando. ¿Por qué dices que es un año muy bueno? Perdona. Porque lo digo yo. Porque me gusta mucho ese año. Fue el año que nacieron todas las flores. Porque nací yo en el año 66, amigo. Soy muy viejo. Sí, ay, sí. Florecilla, venga, va. Total. ¿Por qué? ¿Por qué me lo haces que lo diga? Luego la gente dirá, madre mía, qué viejo es, ya no lo escucho. Total. Hombre, ¿tú te has metido ahí en el... ¿Tengo que preguntarte? Bueno, 3 años más tarde, en 1966, iba en autobús este hombre. Y se ve que está... Yo me imagino al hombre tocando botoncillos por la pared del autobús, la puerta, total. Que el autobús se salió de la carretera para caer en un río. Otra vez, como el tren, provocando la muerte de 4 pasajeros por ahogamiento. No obstante, Šelak alcanzó la costa, presentando únicamente algunos rasguños y hematomas. ¿Y por qué te lo imaginas como que es el que está dando por culo él en el autobús? Sí, porque es que me imagino que lo del avión era que el tío estaría ahí aburrido tocando la palanca y abrió la puerta y se estrelló el avión, ¿sabes? Luego, a lo mejor con el tren tocó el cable de frenada y descarriló el tren. Es que me estoy imaginando aquí al hombre un poco manifacero. liándola. Un poco Mr. Bean, ¿no? Mr. Bean total. Es que me lo estoy imaginando, ¿sabes? Bueno, el avión se estrelló después de que... Claro, ¿cómo no se va a estrellar el avión? Si iba sin puerta. Estaba despresurizado, claro. Madre mía. Total, 4 años después... En el año 1970, su coche se incendió mientras conducía, consiguiendo escapar antes de que el depósito del automóvil explotara. Asimismo, en el año 1977, en otro accidente de tráfico, el motor de su nuevo vehículo, un coche nuevo porque el otro había ardido, claro, se llenó de gasolina caliente el motor, debido a que la bomba de combustible se rompió y se llenó toda la parte del motor de gasolina, causando la expulsión de llamas a través de los conductores de la ventilación del automóvil. Madre mía. O sea, el fuego... El Batmóvil. Iban a por él. Totalmente. O sea, el primer coche explotó, pero como le iba adentro, no se quemó. Y luego el segundo coche decidió explotar por dentro. ¿Vale? A ver si así ya... A ver iba. Si así se lo cargaba. Y me imagino al otro tocando los botones, ¿no? Del aire y tal. Cerrando, dándole que salga el aire por la ventana, que salga por los pies, que salga y llamas sí. Por todos lados. Dándole al botón de al encendedor del coche, ¿no? De cigarrillo. El único percance que sufrió Šelak de la llamarada que salió de gasolina por el ventilador del coche fue que se le quemó el pelo. como a nuestro amigo de los rayos. Sí. Por lo demás, quedó completamente ileso. Más tarde, en el año 95, este ya es el sexto accidente, ¿eh? En el año 95 fue atropellado por un autobús en Zagreb, pero únicamente sufrió daños leves. Todos del autobús murieron. Hubiera estado bien. Estaba tocando el botón del semáforo, ¿no? Así. En el año 96, Selak indicó que sufrió una colisión con un camión de las Naciones Unidas en una curva de una montaña, lo que provocó, este es buenísimo también, que su coche cayera por un precipicio. O sea, él iba conduciendo con su coche y se estampó contra una furgoneta de esas de la ONU. En el transcurso del accidente fue expulsado fuera del coche porque no llevaba cinturón y vio como el vehículo caía de una altura de 90 metros por un barranco. Buah. Él se salvó, esto no lo, se salvó porque se quedó enganchado en la rama de un árbol en el precipicio, como la película. Sí, había un árbol ahí, había un pino ahí y el tío se quedó enganchado, no sé si era por los calzoncillos o por el cinturón o por los de fuera, colgando como una macoca. Madre, en fin, en 2003, este era el séptimo accidente que tuvo aquí el colega. En el 2003, dos días antes de cumplir 73 años, Selak ganó 800.000 euros en la lotería. ¡Hala! Remate. Con la ganancia se compró dos casas y un barco. Y construyó un monumento a la Virgen por haberle salvado la vida tantas veces. Y en el 2010, el dinero que le quedaba, repartió la fortuna, pues eso, con su familia y sus amigos, para dedicarse a tocarse la bandurria y a tener una vida pues tranquila, todo lo tranquila que pudiera. Pues sí, bien. Sí, señor. Lo último que he leído de Selak es que había denunciado a una página de YouTube, porque habían hecho una especie de historieta de dibujos animados con su accidente, y Selak protestó porque al personaje animado que habían hecho le habían puesto bigote. Y él decía que no, que él nunca tuvo bigote. Y entonces quería denunciarlo por el bigote. Como lo traduzcan en este podcast, verás tú, que le hemos llamado a Mr. Bean. Mr. Bean, pues el hombre quería denunciarlo no por lo que dijesen que fuese falso, no, porque lo habían sacado con bigote. Bueno, pues nada, la próxima querella, además de la de Iker, la de Frano Selak. Chuck Norris. Podía ser cualquier cosa menos bigotón. Y era un perfecto madafaka. Sí, señor. Como todo lo que estamos diciendo esta tarde. Bueno, pues seguimos con el último. Y es el caso de Adrian Carton de Wired. Después haremos dos especiales que hemos elegido Richard y yo. Es el último Chuck Norris. Sir Adrian Paul Gilsean Carton de Wired. Joder, el Sir. Es un hombre del que quizás se conozca poco, muy poco o casi nada. A pesar de que su carrera militar fue una de las más notables en la historia del ejército, su historia no ha sido ampliamente contada. Aquí viene la parte más freak de la historia de él. El teniente general del ejército británico, Sir Adrian Paul Gilsean Carton de Wired. A partir de ahora voy a decir Carton, ¿vale? Como el primo de Will. Como el primo, es que me lo imagino bailando. Nació en Bruselas el 5 de mayo de 1880, descendiente de una familia aristócrata de belgas e irlandeses. En el año 1899 abandonó los estudios, sin que sus padres lo supieran, para ir a Sudáfrica y unirse al ejército británico en tiempos de la Segunda Guerra Anglo-Bóer. Ahí lo llevas. Me dejo los estudios para irme a la guerra. Sí, señor. Antes tenían una manera muy distinta de ver la vida que ahora, por lo que estoy leyendo. De irse de fiesta, ¿no? Sí. Venga, voy a la guerra Anglo-Boer, que era brutal. Me explota una mina, pero cúrame que quiero volver a Vietnam. Es que es acojonante esto. En dicha guerra fue herido en el estómago y la ingle. Y por ello llegó inválido a su casa. Entonces no podía disimular, ¿no? Intentaba disimular, pero su padre entonces se dio cuenta de que, coño, tú no estabas en la universidad. Esto no te lo has hecho en la universidad. Esto no te lo has hecho allí. Y le echó la bronca, y me cago. Y eso, pues sí, se enfadó mogollón, pero pese a ello, su hijo le insistió y se fue a la guerra. hasta que al final su padre le permitió, pues eso, irse, quedarse en el ejército. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, Carton se dirigió a Somalia. Perdón. En un ataque a una fortaleza enemiga, Carton recibió 2 disparos en la cara, con la pérdida de una oreja y de un ojo. O sea, media cara voló, sí, directamente. Además, búscate la foto, ¿eh? Buscaron la foto de este hombre, Carton de Beard, con W. Eso. Porque dime mejor buscaros, porque si no parece que... Es un monstruo, tío, es un monstruo. Tiene la cara, pues eso, debe ser la volado de un disparo. Brutal. Le obligó a usar un parche de pirata durante el resto de su vida. Típico militar con parche. Sí, sí. Aquí había uno también en España. Que también iba perdiendo. Decía. ¿Cómo se llama este? Francisco Umbral decía que se había pasado la vida perdiendo cosas. Porque había perdido también una mano, iba cojo, le faltaba un ojo también. En fin. Señor. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, Carton de Wire se dirigió. Esto ya lo he leído. En febrero de 1915 se embarcó en un barco de vapor para ir a Francia y lo hirieron 7 veces más en la guerra. Perdió su mano izquierda después de ser alcanzado por la metralla, pero no antes de que se arrancara algunos dedos muy dañados de un mordisco, debido a que el médico militar se negara a amputárselos. ¿Cómo que no? ¡Venga! ¡Hola! Me arranco yo. ¡Mira puta, tío! Esto es de nota, ¿eh? Esto es de psicópata total, ¿eh? Esto es de dragón rojo. Sí, pero vamos, no me jodas. También recibió un disparo en el cráneo y en el tobillo en la batalla del Somme. En la cadera en la batalla de Passchendaele. En la pierna en Cambrai. Y en una oreja, la que le quedaba sana en el raspero. Hola, era un poco... ¿Cómo se llama este? A recibir. Diana, era un poco Diana. El síndrome de Diana. Ah, ¿cómo se llama? El personaje de Robocop, me cago en la hostia. Después de la primera escena de Robocop, ¿no? Era un poco el policía, ¿cómo quedó? Sí, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Ah, sí, Murphy. El policía era Murphy. Wyatt escribió después que él disfrutó en la Primera Guerra Mundial, a pesar de recibir el disparo en el cráneo y la pérdida de una mano y de la oreja. En fin, pues lo que ha dicho Richard, un auténtico psicópata, un subnormal. En 1941, mientras volaba al frente británico en Yugoslavia, su avión se estrelló en el mar a una milla de la costa de Libia. Nadó a tierra, pero fue capturado por el ejército italiano y enviado a un campo de prisioneros en Italia, donde hizo 5 intentos de fuga. Logró escapar de la captura a pesar de lo cantoso que era ver por la calle a un tipo con un parche en el ojo, sin orejas, manco, lleno de cicatrices, con traje de presidio y sin tener ni puta idea de italiano. Pero consiguió escaparse. El que se escapó a la quinta. Este era el que con la mano que le quedaba jugaba con la pelota de tenis, ¿no? En la celda, en la nevera. Sí, totalmente. La gran evasión. Está basada, uno de los personajes de la Gran Evasión está basada en el tonto este, en el psicópata. De vuelta a Londres, su casa fue arrasada por un bombardero alemán y perdió todas sus posesiones. En el 43, Winston Churchill le envió como su representante especial a China, a chupar del bote. Se retiró como militar para vivir una vida pacífica en 1947 y murió en el 63 con 83 añitos. Claro. Tenía pocas enfermedades porque como le quedaban pocas cosas, le pegaban poco órgano en el cuerpo, pues no enfermó. Murió de viejo porque lo que le quedaba, total, media cabeza, sin brazos y sin orejas. En fin, menos mal que lo que veía bien, porque imagínate ponerle gafas con tiritas, ¿no? O con celo, con cinta americana en la gafa. Tenía historietas para contarle a sus nietos. Es tremendo. Bueno, después de estos casos Chuck Norris, ahora vamos a hablar de otro tipo de Chuck Norris, pero dentro del mundo del rock. Sí, digamos que hay gente que le pasaron muchas cosas, pero en las cosas que les pasaron se las buscaron ellos, pero vamos, 100%. Hemos elegido cada uno a un personajazo. Uno es Chuck Norris porque el Sí, hijo puta sigue vivo, sí, y sí, el sí. otro es Chuck Norris porque debería haber muerto hacía antes de la época en la que murió. Porque debería haber volado por el aire, sí, Sí, totalmente. se lo ganó a Se lo pulso. ganó a pulso. Vale. Pues ¿Quién crees? nada, Richard, empieza tú. Vale. Pues el personajillo que he elegido yo es uno de mis iconos rock and rollero de la historia de la música. Es el señor Ozzy Osbourne. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Pues ya sabéis todos, pues es un mito viviente. El cantante de Black Sabbath. Y el cantante de sí mismo, porque También, también, cantó solitario. más veces por sí mismo, claro. El hombre, es que con el ritmo que llevaba de vida, no, yo entiendo que le fueran dando los carnés Sí. de salida, ¿no? Enseñándole la puerta de salida al hombre. Porque el hombre, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de leer la autobiografía del señor Ozzy y es, bueno, un descojones, te partes de risa, pero dices, madre mía, esto no es normal. Sí, Entonces, sí, es que sí. eso han sacado cositas de este hombre. Las giras con Guns N' Roses, Mötley Crüe, esta gente son míticas. Sí, tengo una anécdota de los Mötley Crüe precisamente. Para. Se contaba lo mejorcico. Tengo una anécdota de para que la gente conozca de qué pie calzaba las fiestas que se montaba este caballero. Bien, bien, Y bien. luego leeremos una conversación que mantuvo con su médico de cabecera, tal cual, como ocurrió, para que veáis lo que. En fin, una serie de cositas. Bueno, habla el señor Ozzy Osbourne. Dice: cada día de mi existencia ha sido un acontecimiento. Me entregué durante 30 años al cultivo de la politoxicomanía extrema con combinaciones mortíferas de droga y alcohol. Me han detenido por asesinato frustrado. He sobrevivido al choque de un avión con mi fragoneta, con la fragoneta del grupo, a sobredosis suicidas y a un largo menú de enfermedades venéreas. Pero lo más cerca de perder la vida que tuve fue pilotando un quad que pasó sobre un bache a la trepidante velocidad de 3 kilómetros por hora. Ese accidente lo tuvo en coma una temporada al borde de la muerte. A 3 kilómetros por hora. Sí, haciendo el subnormal, pues se pegó, se desnucó sus cojones con lo que había hecho este tío. Bueno, total. Madre. En su autobiografía, I am Ozzy, confieso que he vivido. ¿Qué he No, bebido? perdón. Confieso que he bebido. Revela, entre otras cosas, que en su juventud solo se acostaba con mujeres feas. Que orinó contra los sagrados muros del Álamo y después contra su futuro suegro, que descabezó una paloma viva cuando estaba intentando impresionar a los altos. Fans. No, no, estaba intentando venderse a una multinacional de la música, no sé si era una de las que había grandes entonces. Y no Ah, se le ocurrió. vale, los comienzos. Los comienzos, y no se le ocurrió otra cosa que matar a una paloma de un mordisco. Y claro, no lo contrataron, Madre no contrataron a Black Sabbath después de eso. Y luego repitió la operación con un murciélago en uno de sus conciertos, entre otras muchas historias. Él siempre ha dicho que el concierto fue que él tenía que descabezar un murciélago de goma y dice que fue un murciélago real, cegado por los focos, cayó. Que a mí esto me suena a cuento chino, porque evidentemente yo creo que él lo que hizo fue cortarle la cabeza a un murciélago de verdad, porque a mí eso de que casualmente cayera un murciélago de verdad y lo cogiera y le arrancara la cabeza a un mordisco, me suena a rollo. O a mí me suena más probable que porque el resto de Black Sabbath no eran ningunos niños de teta, que algún No. hijo puta le cambiara el murciélago de goma por un murciélago de verdad, ¿eh? Pero tú te equivocarías entre un murciélago de goma y uno de verdad. Yo no. Hombre, hay que saber cómo se sale al Hombre. escenario, ¿eh? Sí. Sí, sí, efectivamente es posible que le hubiera mordido los huevos a un perro o a un hipopótamo y no se hubiera enterado. Eso es. Dice, bueno, he cometido unas cuantas fechorías y siempre me atrajo el lado oscuro, pero no soy un demonio. En realidad soy un chico de familia obrera que dejó su trabajo en la fábrica para irse de juerga, puntualiza Osborne. Por ejemplo, una anécdota de las rayaduras del señor Ozzy. La anécdota quizá más desagradable del día viene ilustrada en el no menos desagradable libro de los Motley Crue de Dirt. Gran libro. Que quiero leer yo, porque esta es, digamos que sería el complemento perfecto para el otro. Durante el tour de en el tour de Bark at the Moon, Motley Crue fueron los teloneros de Ozzy y su grupo. Sobra decir que enseguida se entabló una fuerte amistad entre los Crue y Ozzy, quien se pasaba el día en el autobús de gira de estos, llegando con bolsas de compras llenas de cocaína y cantando que era el hombre de los polvos. Así que se tiraban la noche nifando y bebiendo sin parar. Ahí está. Quítale el vaho a Nicky Six y a esta peña, ¿sabes? Madre mía. Sí. No, pero estos se rindieron a Ozzy Osbourne, ¿eh? Sí, era el más bestia. Siempre era el más bestia. Que ya es decir. Yo he visto entrevistas del Nicky Six y digo, Dios mío, joder, luego dicen que no hay vida en Marte. Total. El caso es que cierto día, en Florida, el autobús de gira se paró delante del hotel donde se hospedaba. Dentro del bar del hotel, el sitio lógico al cual esta troupe podría acudir por la mañana temprano, Ozzy, en una muestra de ingenio, estupidez, aparte iguales, decidió bajarse los pantalones, meterse un billete de un dólar en el agujero del culo e ir ofreciéndoselo a todas las personas que estaban dentro del bar. Si lo querían, no tenían más que cogerlo. La gente obviamente pasaba de ese loco con pelo amarillo hasta que una mujer mayor le recriminó que era un grosero, montándole el pollo delante de todo el bar. Ozzy rápidamente le robó el bolso y salió corriendo con él hasta la piscina del hotel, donde se puso un minúsculo vestidito que había encontrado dentro del bolso de la anciana. Nicky Six recuerda que acto seguido tuvo una conversación con Ozzy que derivó a una anécdota aún más delirante que la que acaban de presenciar. Ozzy le dijo a Six que tenía un antojo. Six le contestó que no llevaba coca encima, pero que podía mandar al chofer al autobús por un poco de polvo. Ozzy le dijo a Six, pásame el canuto, el cilindro. Six le repitió que no tenía cocaína encima. ¡Tú pásamelo!, le recriminó Ozzy. Six le dio el cilindro para nifar coca. Ozzy se agachó hasta el suelo, dejando al aire su enorme culo bajo vestido. Lo que posteriormente Nicky comparó con una tajada de melón. Madre mía. Dirigió el cilindro hacia una fila de hormigas que salían de una grieta del suelo. Esto es mítico. Y mientras Nicky Six pensaba, oh Dios, no lo va a hacer, de una enorme aspiración, Ozzy esnifó la fila completa de hormigas. Por si esto fuera poco grotesco, la anécdota contó con una tercera parte muchísimo más surrealista, si cabe. Ozzy se levantó el vestido y comenzó a mear donde antes había estado esnifando hormigas. Y ante la atónita mirada de todos, y como todo se entiende a los Motley, a su grupo, a la gente que se encontraba en la piscina, a la vieja a la que había robado el bolso y al personal del hotel, se puso de rodillas sobre su propia meada, empapando el vestido robado, y se dedicó a dar largos y sonoros lametazos sobre su propio charco de meado. Madre mía. Con mirada de loco y la boca chorreando de pis, se dirigió a Nicky y le dijo, Six, haz lo mismo. Nicky Six tragó saliva. No es el tipo de tío que se raja ante cosas así, y menos después de que otro lo haya hecho delante de una multitud. Había una reputación de cafres que había que mantener. Al fin y al cabo, viene de mi propio cuerpo. Chuparé mi meada y quedaré como un campeón. Six se desabrochó el pantalón, se sacó la minga y comenzó a mear delante de todo el mundo, junto a la meada de Ozzy. Acto seguido procedió a agacharse. Y cuando todo el mundo estaba a punto de ver cómo Nicky Six chupaba su propia orina, Ozzy Osbourne le apartó un empujón, se arrodilló y comenzó a dar las metazas a la meada de Nicky Six. Madre mía, tío, mi hijo puta. Ante esto, el atónito Six se puso en pie y delante de todo el mundo, levantando las manos, dijo: ok, ok, tú ganas. Desde ese momento, y en palabras de Nicky Six, a partir de ese momento, siempre sabríamos que, estuviéramos donde estuviéramos, fuera, lo que hiciéramos, habría siempre alguien más enfermo y desagradable que todos nosotros juntos. Madre mía, tú. Bueno, ahora, en fin, esto era el ejemplo de una, en fin, de cualquier movida del Ocio Burnes. En el libro está plagado de fotografías del Ocio Burnes desmayado en el váter, desmayado en el comedor. La mayoría de las fotos del Ocio Burnes está por ahí desmayado. El problema es que lo peor que ha hecho después ha sido estar sereno para hacer un reality. Eso es lo peor que ha hecho en su vida. Es igual. El tío se forró de billetes. No, ya. Pero el reality. Bueno. Y según dice Ocio Burnes, ahora solo tiene colesterol un poco alto, ¿vale? Madre mía. O sea que. Igual encontró con la piedra filosofal, ¿no? Eso, lo que los alquimistas estaban tanto tiempo buscando, lo encontró este hombre de forma natural. Sí, se saturó tanto que el cuerpo entró en shock y no había manera de... Bueno, hay una anécdota que leí en el libro, que no es lo que voy a leer ahora, pero en uno de los análisis que se hizo en el médico le diagnosticó que tenía SIDA. Con lo cual le dio, Ocio Burnes, que es bastante, bastante aprensivo, aunque no lo parezca, pues se pilló un berrinche de mucho cuidado. Dice, se tiró al suelo, se puso a cuatro patas, empezó a aullar como un perro, porque claro, él pensaba que tenía, no pensaba que no pudiera tener SIDA, porque él lo daba por sentado que lo tenía, después de lo que había hecho, sino que se lo había pegado a la mujer y a sus hijos, ¿no? Y claro, llamaron a la familia Osborne y les hicieron las pruebas y salieron negativos. Y entonces, pues la hija es normal que salga negativa, pero la mujer, que salía negativa, entonces volvieron a hacerle las pruebas con más a fondo, por ver si había habido algún error, y descubrieron que no tenía SIDA. Sin embargo, tenía el sistema inmune del organismo, lo tenía tan destrozado de todas las drogas que se había metido, que su cuerpo pensaba que sí tenía SIDA. O sea, su cuerpo actuaba como si tuviera SIDA, pero no lo tenía, de la caña que se había metido. Con lo cual se alegró, claro. Se alegró de tener el SIDA invisible. Bueno, para terminar esta galería de disparates, de este, en fin, no sé cómo describirlo, es Ocio Burnes. No es más. Voy a leer un diálogo que mantuvo el Ocio Burnes no hace muchos años, hace 6 años, con su médico de cabecera. El diálogo no tiene desperdicio, pero en fin, hay que imaginarse la escena, que era completamente seria. Era el hombre frente al médico, uno frente a otro, sin tener testigos delante para hacer payasadas, y estando Ocio Burnes totalmente lúcido y sobrio, ¿vale? Le pregunta el médico: bien, señor Osborne, quiero preguntarle algo. ¿Ha tomado alguna vez drogas recreativas? Este era uno nuevo, el médico al que fui cuando decidí quitarme de todo. Era el médico nuevo, dice Osborne. Llevaba casi 40 años pasándome con el alcohol y las pastillas, de modo que me pareció una buena idea enterarme de los destrozos que todo esto le había pasado. Contesta Ocio Burnes: bueno, dije con una tosecilla, una vez fumé un poco de marihuana. ¿Y ya está? Sí, ya está. El médico siguió toqueteándome y comprobando sus notas. De pronto se paró y preguntó: ¿estás seguro? Bueno, dije con otra tosecilla, también un poco de speed, pero hace mucho tiempo. Así que solo marihuana y un poco de speed. Eso es, sí. El médico siguió lo suyo, pero al cabo de un rato se detuvo de nuevo. ¿Está usted absolutamente seguro de que solo ha sido marihuana y speed? Hombre, en otra época me hice alguna que otra rayita de farlopa, le dije, empezaba a sentirme confiado. Entonces, marihuana, speed y alguna raya de cocaína, sí, eso vendría a ser todo. ¿Y está seguro que eso es todo? Ajá. Quiero estar absolutamente... ¿La heroína cuenta? Sí, la heroína cuenta. Ah, entonces la heroína también, pero solo una, dos o tres veces. ¿Seguro que solo fueron un par de veces? Sí, sí, seguro. La heroína es una puta mierda de droga, ¿la ha probado usted? Dice el médico, no, no me va. Se vomita demasiado, dice Ozzy. Efectivamente, las náuseas pueden ser intensas. A mí lo que me parece es un desperdicio de alcohol. De acuerdo. O sea, como el caballo lo hacía vomitar, vomitaba el alcohol. Por lo tanto, era un desperdicio el alcohol. De acuerdo, me cortó el médico. Vamos al grano. ¿Hay alguna droga que no haya tomado usted, señor Osborne? Silencio. Señor Osborne, no, ninguna que yo sepa. Más silencio. Finalmente el médico dijo, ¿y qué me dice del alcohol? Ha mencionado usted que bebe. ¿Cuántas unidades al día? No sé, unas 4 o más. 4 más o menos. ¿Puede ser más específico? Botellas de Genesis, pero depende. 4 botellas de whisky, ¿vale? ¿De qué depende? Del tiempo que paso desmayado entre una y otra. ¿Y solo bebe Genesis? Hombre, la cerveza no cuenta, ¿no? El médico, la cerveza fruta. El médico sacudió la cabeza, suspiró, se frotó los ojos. Luego preguntó, ¿fuma usted, señor Osborne? ¿De vez en cuando? Menuda sorpresa, ¿cuánto diría usted que se fuma? 30 y alguno. ¿Qué marca de cigarrillo? No, no, cigarrillos no, puro. Los cigarrillos no los cuento. El médico empezó a ponerse muy pálido. Por fin dijo, ¿cuánto tiempo hace que mantiene esta rutina diaria? ¿En qué año estamos? Le pregunté. En 2004. Pues casi 40 años. Hostia puta, tío. Dice, ¿y hay algo más en su historial médico que deba saber? Preguntó el médico. Veamos, dije yo, o sea, hablando el Ozzy. Una vez me atropelló un avión, bueno, casi, y me he roto el cuello montando en quad. Durante el coma morí 2 veces. También he tenido sida durante 24 horas. Y he creído... he tenido sida durante 24 horas. Y he creído tener esclerosis múltiple, pero resultó ser un temblor de Parkinson. Y una vez me partí la chasca. Ah, y he tenido gonorrea unas cuantas veces. Y un par de convulsiones, como aquella vez que tomé codeína en Nueva York. O cuando me metí la droga de los violadores en Alemania. Y eso es todo, en serio. Al menos que quiera incluir el uso de medicamentos con receta. El médico asintió. Luego carraspeó. Se aflojó el nudo de la corbata y dijo... Tengo otra pregunta que hacerle, señor Osborne. Adelante, doctor. ¿Por qué sigue usted vivo? Ahí termina la entrevista que tuvo con el vale, médico. Y con vale, lo que... detalle. Menudo tronado. Pues para... Pues señores... Espera. Para terminar, solo para terminar. Ah, vale. Porque yo creo que es el colofón perfecto a las palabras que acabamos de escuchar. Hay que saberse una cosa que a mí me ha dejado alucinado cuando lo he visto yo. Los científicos no entienden cómo Ozzy está vivo aún, como ya acabamos de decir. Por lo tanto, sus genes fueron estudiados por la ciencia. Su código genético es materia de discusión entre los entendidos, quienes decidieron estudiar el caso. A los 61 años de vida del músico inglés... Son la mayor incógnita los genes que tiene para un grupo de personas relacionadas con la ciencia. Y gracias a este estudio, el artista se embolsará 27.000 libras, es decir, unos 32.500 euros, por una muestra de sangre. Con la cual van a investigar si quizás han dado con el secreto de la eterna juventud. La saturación de drogas. Que el tío le pagaron 32.500 euros por analizarle la sangre, el código genético. O sea ya que venga. Ahí lo tienes. ¡Un fenómeno! Sí, señor. Un verdadero Chuck Norris de la automedicación. Ozzy, pues después de Ozzy, vamos a acabar ya. Y voy a hablaros de el mejor baterista de la historia. ¡Keith Moon! Keith Simón, como muchos sabréis, fue el batería de los Who. Y también está considerado como... ¿De quién? Como una bestia. ¿Los quién? ¿De los quién? Tengo que hacer el chiste. ¿De quién? ¿De quién? Por eso está considerado como una mala bestia también, del consumo y de las locuras. Este fue más tonto que el ocio de Purnes, sí. Empiezo contando la anécdota de la más famosa que tiene. Cuando los Who fueron invitados a un programa de televisión. Sí, sí, ese vídeo está por ahí. Sí, está por ahí. Es buenísimo. Es brutal. Es buenísimo. Después de las presentaciones empiezan a tocar su clásico My Generation. Y al final, como es típico en el grupo, empiezan a destrozar los instrumentos, ¿no? El Pete Townshend empieza a romper la guitarra, y el Keith Moon, pues antes de ponerse a darle a la batería, pues resulta que había metido pólvora, hizo explotar la carga de pólvora que tenía, haciendo una explosión ahí en medio del plató, brutal. Se le fue la mano, sí. De la explosión que hubo, Bette Davis se desmayó. Que estaba presente. Pete se quedó sordo y para el resto de su carrera se le quedó jodido el oído. El oído. Así se la gastaba el tío Keith. Sí, sí, y bueno, sí. La batería se pasó con la carga de pólvora, la batería es desintegrada totalmente. Sí, sí, sí. A mí me hace gracia en el vídeo porque el presentador siempre con la sonrisa, como que... Sí, sí, sí. Como que estaba preparado, ¿sabes? Intentando disimular. Sí, sí. Bueno, y sigo con las anécdotas que hay para parar un tren. Dave Marsh narra cómo Moon se gastaba cada céntimo en anfetaminas y alcohol, preferiblemente brandy o champán, que lo bebía hasta en el desayuno. Sí, eso lo dicen, que era levantarse en la mesita, tenía ya su alcohol y sus anfetaminas. Total. Cuentan que imitaba a la policía. Cuentan que invitaba a la policía a whisky en su casa y utilizaba las fotos de la juerga para sobornarlos. Yo no sé. Se acababa vestido él con su ropa y los policías en gallumbos por ahí todo pelotazo. Otra de las anécdotas del lunático Moon fue el solo que se marcó en un plato de televisión con la caja de batería llena de agua y peces vivos nadando dentro. Después del show, una hippie de los 60, una chica, se acercó y le preguntó preocupada qué iba a pasar con los peces. Y él contestó que incluso el mejor batería del mundo podría entrarle hambre durante un solo. Aunque no sea, a los hippies cada vez que se acercaban con una flor, este le arrancaba las flores de un bocado, ¿sabes? Hizo bien, eso me parece muy bien. Sí, sí, sí. Aunque no siempre era capaz de acabar los conciertos en condiciones, su costumbre de salir a tocar colocado hizo que en más de una ocasión el músico se desmayara sobre la batería en mitad de un directo, obligando a Roger, Pete y John a parar para reanimarle antes de poder proseguir con el directo. En un concierto, subió un fan para que los Who pudieran acabar el concierto. El chaval se puso la batería y acabaron el concierto. Sí, sí, sí. Eso es... En fin, lamentable. Sí. Solía salir de juerga con Ringo Starr y Harry Nilsson. Y disfrutaba disfrazándose de papa, o de alguna estrella de Hollywood. En el documental 2007 sobre la banda Amazing Journey, The Story of the Who, otros miembros de la banda hablan sobre su predilección por ponerse en el papel de otros y su deseo manifiesto de llegar a ser actor algún día. En una ocasión compró un par de piernas ortopédicas. Esta escena es brutal. Compró dos piernas ortopédicas, la sacó por la ventana del coche y mientras el chofer conducía, él se dedicaba a mover las piernas y gritar, fingiendo una violación. Se avisó a la policía que localizó el coche en un hotel. Subieron a la habitación de Keith y mientras el chofer intentaba contarle a uno de los policías lo que había pasado, el otro registraba la habitación. En mitad de la explicación, el del registro salió del baño diciendo, Dios mío, no solo la ha violado, también la ha matado. Lo que pasó es que el cabrón de Keith se había escondido dentro de un armario y había puesto las piernas dentro de la bañera que sobresalían para ver cómo el policía entraba y se pegaba todavía un susto más grande, ¿sabes? Con 19 años descubrió la que sería su mayor diversión y la que más encontronazos le supondría con la policía: poner explosivos en los cuartos de baño. Los petardos, sí, los petardos quedan petardos, pero de los gansos. de los gordicos. Sí, sí, sí. Era casi dinamita. Sí. Que disfrutaba viendo volar la porcelana por los aires y lo ponía en práctica con bastante frecuencia. El manager del hotel le llamó la atención una vez por escuchar la música a demasiado volumen. Y dijo que hacía demasiado ruido en esa habitación. El músico le pidió disculpas unos momentos y se fue al servicio. Colocó una carga de dinamita en el inodoro. Regresó junto al encargado y esperó el estallido. Aquello pegó el petardazo y entonces dijo: eso es ruido. Uno de estos episodios inolvidables fue el de la épica fiesta por su falso 21 cumpleaños. Su falso 21 cumpleaños. Si hubiera dicho que en realidad cumplía 20, no habría tenido la edad legal para consumir alcohol. Donde la enorme traca acabó volando por los aires y su coche hundido en la piscina. Hecho también es mítico. Primero de mayo de 1966, entrega de premios de New Musical Express. Ahí se encuentran Jagger, los Shadows, Roy Orbison y los Beatles. La alegría de la huerta, Roy Orbison. Sí. A verás el cabronazo. En esto Kate se acerca a Paul McCartney y Pete Townshend lo contaba así. Recuerdo que Kate se acercó a los Beatles y tras unos minutos de comentarios informales le dijo así directamente a Paul McCartney: oye, lo he decidido, quiero irme de los Who y ser vuestro batería. Eso a los Beatles, ¿sabes? Los cuatro Beatles se rieron tomándolo a broma, como un chiste, pero Keith, poniendo cara muy seria, insistió: no, oye, que no es ninguna broma, soy muy bueno, quiero ser vuestro batería. Keith insistió, incluso con Ringo Starr delante, ¿sabes? Y John Lennon le dijo: bueno, Keith, la verdad es que ya tenemos batería y estamos muy satisfechos con él. Y Keith le dijo: no, vuestra batería apesta, es una puta mierda, yo puedo hacerlo infinitamente mejor que él. Eran amigos, claro. ¿No? Y, sí, pero no, pero entonces Ringo Starr empezó a tomárselo ya. La broma ya no le hacía tanta gracia. ya no, además que siempre tuvo complejo de que lo iban a echar. Sí, se le estaba yendo tan lejos que se tuvo que acercar el Pete Townshend a Keith y llevárselo de allí. Sí, déjate ya la gracia que nos van a pegar una paliza, sí. Sí, sí, sí. Después, en otro concierto también, Eric Clapton invitó a Pete Townshend para que los Who tocaran con él, y Keith decidió unirse. En una de las actuaciones, se subió al escenario y tocó una guitarra de juguete. Después, volvió del backstage con la guitarra llena de carne de hamburguesa y la rompió en la cabeza de Eric Clapton. Pero como era un buen chico, rápidamente consiguió una escoba y se puso a barrer. Hizo muy bien también. Dale a Eric Clapton. La liaba, pero después no tenía conciencia, chaval. Luego limpiaba, sí. Cuando Keith tenía 17 años, para que veas tú que esto viene de joven, sí. Se compró un disfraz de caballo y estaba tremendamente feliz. El mismo día que lo compró, se lo puso e intentó subir a un autobús. Cuando el conductor le negó el acceso, él empezó a perseguir el autobús calle abajo, saltando dentro y fuera, relinchando y maldiciendo y gritando: ¿dónde dice que no se permiten caballos? Estaba fatal de la cabeza. Estaba muy mal, tío. Muy mal, muy mal, muy mal. Durante uno de sus muchos ataques de rabia, tiró una botella de vino a su esposa Kim, pero no le dio, ¿no? Se estrelló contra la pared. Cuando la mancha se secó, le puso un marco y posó ahí para fotos publicitarias. Mientras vivía en California, Keith se emocionó al enterarse que su vecino de al lado era Steve McQueen. Sí, señor. Y no se le ocurre otra cosa que presentarse en su casa. Bullet. Sí. Y ofrecerle drogas al hijo. Comenzó una pelea y culminó con Keith mordiendo al perro de Steve McQueen. Al día siguiente tuvo que ir a la comisaría para contestar unas preguntas. Y al loro, que cómo se presenta en la comisaría, vestido con uniforme nazi. Hostia. En una gira con los Hermans, con los Hermans Hermits, compró una piraña como mascota y la guardó en la bañera del hotel. Sí, un día decidió hacerle cosquillitas en la nariz. Y por supuesto, pues la cosa terminó con un bocado. Un bocado. Pero es que es muy Monty Python, ¿sabes? Sí, sí, sí, total. Es muy Monty Python, eso de un caballo corriendo detrás del autobús y luego las piernas. Hombre, humor inglés. Humor inglés, sí. En una gira... esta es muy buena. En una gira en Nueva Zelanda de los Who, con Steve Marriott, de los Small Faces y de Humble Pie. Pues Steve Marriott recibió un tocadiscos como regalo de cumpleaños de su sello, EMI. Durante la fiesta uno de los discos saltaba y Marriott respondió golpeando el tocadiscos y rompiéndolo. Por supuesto, como Keith estaba allí, dijo, pues esto hay que superarlo. Y el tocadiscos salió volando por la ventana. Pero lo superó, sí. Sí, y volvió a bajar y lo volvió a coger, volvió a subir y lo volvió a tirar por la ventana, así varias veces. Y junto al equipo, pues acabó tirando también el mobiliario de la habitación. Sí, sí. Y al día siguiente, Steve Marriott convenció al personal del hotel de que unos intrusos habían destrozado sus cosas. Claro. Pero sí, para que le recorrasen el cuarto. Y lo consiguieron. Y mientras Keith estaba felicitando al hotel por su trabajo de recuperación, vio el nuevo estéreo, por supuesto, salió volando de nuevo por la ventana junto a todo el mobiliario. Eso ya delante de la peña, ya sin cortarse un pelo, ¿sabes? Es un normal. Gracias a que se pusieron guardias armados en las puertas de la habitación de Steve y fueron deportados al día siguiente. El batería de los teleñecos. Esto es un dato, el animal está claramente inspirado en Keith Moon. Además, en la ropa y todo lo que lleva es la que llevaba él. Era muy amigo del actor Oliver Reed. Y además, ahora que cita a Animal de los Muppets, sí. Hay dos de ese sketch donde está tocando la batería y termina con una explosión. Sí, la batería. También es verdad. Eso es, sí que es verdad. Pues, como he dicho, era muy amigo del actor Oliver Reed y los dos compartieron infinidad de botellas. Una vez estaban comiendo en un restaurante de Hollywood cuando Oliver Reed, que se estaba riendo de Keith, le decía: «Es un judío chiflado». Entonces Keith se puso encima de la mesa, se bajó los pantalones y mientras le mostraba que no estaba circuncidado le gritó: «¿Ves? ¡No soy un puto judío!». Claro. Enseñándole su palpitante miembro no circuncidado. Su palpitante miembro. En una ocasión, junto a su amigo músico Vivian Stanshall, esto no sé quién es, Stanshall, ex miembro de Bonzo Dog, tampoco sé quién es, se disfrazaron de oficiales nazis y se fueron a la parte judía de Londres. Ahí entraron en una panadería y exigieron en alemán una barra de pan. La vieja que estaba tras el mortador les persiguió calle abajo lanzándoles barras de pan. Es que claro, imagínate en Inglaterra, tío, que fue bombardeada por los nazis. Sí, tío, y en los 60, que hace 4 días. Coño, tío. 15 o 20 años después de eso, ¿eh? Ya ves. Y el tío disfrazado de nazi por ahí. Es que era un provocador, tío. Cuando parecía que Moon trataba de dejar la bebida y acabar con los excesos, la muerte se cruzó en su camino. Él nunca habría querido ser viejo. Él quería ser el mejor batería del mundo y murió siéndolo. Confesaba en una entrevista hace no demasiado Roger Daltrey. Solo tenía 32 años. Y murió por sobredosis del medicamento que tomaba para tratar el alcoholismo mientras dormía en la cama de un hotel. También bastante irónico. Muere de sobredosis del medicamento para quitarse de otra mierda. De uno de los pocos en los que aún no les había sido vetada la entrada. O sea que murió en un hotel de los pocos que no, todavía no le habían vetado la entrada. Y hasta aquí. Sí, señor. Yo sé, alguna anécdota más. Yo por aquí en el libro de Ozzy, confieso que he bebido, pues hubo un momento que se juntaron los caminos de Keith Moon y Ozzy Osbourne. Sí. En algunas fiestas pues estuvo presente el Ozzy, y el Ozzy dice de Keith Moon que era un jodido loco de los petardos. Y entonces pues, describe en un capítulo pues la primera vez que fue a su casa, porque como tú has dicho, le encantaba meter petardos gigantes dentro de las tazas de batería y reventarlas. Pues lo que pasa es que cuenta una anécdota en un hotel, o en un, no me acuerdo, sí, un hotel me parece que era, que metió un petardo tan enorme que no solo destruyó la taza de váter, sino que hundió el suelo del váter. Madre mía. Hasta el joder, las cañerías y todo, joder. Sí, sí, sí. Pero está la foto por ahí con el agujero que hizo en el suelo. dice que de repente hacían la gracia, estaban borrachos, puso el petardo y de repente dice que sonó una explosión, pero parecía una bomba nuclear y ¡boh!, saltó la puerta del váter al aire. Y claro, el tío tiraba el petardo y salía andando tan tranquilo, como disimulando, ¿sabes? Que era casi un atentado eso, ¿eh? Sí, sí. Y Roger Daltrey siempre decía de él que tardaron muchísimos años en recuperar la carrera, los Who, porque entre otras cosas todo el dinero que ganaban se lo gastaban pues pagando desperfectos de los hoteles, comprando querellas de movidas. Querellas, pagando guitarras, pagando amplificadores, pagando bateres rotos, etcétera. O sea que. Sí, sí, sí. ¡Una perla! Pero que les quiten lo bailado. Y desde aquí animo a los oyentes que si tienen ganas, que se pongan el vídeo, que es un vídeo interesante de. Y está grabado en directo en el estudio, sí, sí. Que es mientras graban Who Are You. Sí, ya lo pondremos nosotros, para que vea. También. Y solo hay que ver, ahí estaba a punto de morir. Y solo hay que ver las caras de locura que pone mientras toca la batería, sí. Y lleva los cascos atados a la cabeza con cinta americana. Al pelo y a la frente, ¿sabes? Para que no se le cayera. Claro, porque es que el estilo de tocar de Keith Moon era muy particular. Sí, sí, se ponía de pie encima de la batería, hacía cafreríos de esos brutales. No sé si alguna vez se pegaba panzazos también en la batería o algo de eso me pareció ver, alguna caída de esas bestiajas. Sí, la manera de seguir el ritmo en las canciones no era la típica de Charles, caja y bombo. Él tocaba todo a todas horas, estaba haciendo todo el rato, sí, sí. Como si fueran notas musicales, toda la batería. Sí, señor. Pues nada, hizo un cadáver bonito. Sí. Mm. Pues hasta aquí el programa especial. Hasta aquí el especial de Navidad, Efecto Chuck Norris. Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué le decimos a la gente, amigo Richard? Nada, ¿qué vamos a decir? Lo que tú quieras. Para eso eres el director. Bueno, en este no creo que nos pongan ninguna demanda. No. Pues nada, el próximo programa ya. Sí, ya recuperaremos el contenido habitual. Sí, y creemos que también va a ser algo especial, si podemos llegar a hacerlo finalmente. Bueno, si no hacemos uno, haremos otro, pero el próximo va de humanoides. Ya, humanoides ya hasta el año que viene, que hagamos sí, otro especial navideño. Chuck Norris o no sé, o lo que se nos ocurra. Sí, sí, o Chuck Berry, lo que sea. O Chuck Berry, claro, sí, esto o Chuck Berry. Chuck Berry. Que el hombre era más ancho que largo, un hombre muy grande. Bueno, amigos y amigas, un abrazo a todos. ¡Rock and roll! ¡Rock and roll!